El lenguaje posmoderno del racismo en el Estado español no habla de raza. Habla de seguridad, de democracia, de leyes, habla de convivencia, de diversidad y de interculturalidad. Si fuera una cuestión discursiva, el racismo no existiría, excepto cuando la derecha desacomplejada lo pone a circular para su beneficio político. En este sentido, el dominio sobre el significado de las palabras configura gran parte de los conflictos sociales de las personas atravesadas por la opresión del racismo. Como dice Sadri Chiari, estos no se presentan oficialmente como conflictos raciales ni atravesados por las relaciones de poder. En el caso del discurso sobre el terrorismo internacional y la maquinaria ideológica que lo sustenta, no es diferente. Su existencia se explica al margen de la racialización y del poder. En la disputa semántica sobre qué se entiende por racismo, lo encontramos relegado al ámbito intersubjetivo, a las actitudes y prácticas de las personas individuales. Así, en el campo discursivo, que delimita sobre qué se habla cuando se habla de racismo, se convierte en nuestro primer obstáculo cuando queremos hacer comprender por qué nombres como Muhammad, Abdullah o Ashraf se han convertido en proxies de peligrosidad. ¿Por qué tienen más problemas para encontrar trabajo cuando entregan sus currículums? Y sobre todo, ¿por qué encuentran el doble de dificultades para demostrar su inocencia cuando son sospechosos de cualquier delito? Para el caso que nos concierne en este libro, cuando son acusados de terrorismo, que no es una acusación cualquiera. El aparato discursivo es uno de los dispositivos ideológicos de Estado que con mayor fuerza construye una determinada proyección de la realidad racial. Una realidad que da a entender que el Islam está en la raíz del terrorismo global y por ello constituye no solo una amenaza, sino la amenaza en cuestiones de seguridad nacional e internacional. Así, los peligros construidos políticamente y por ende securitizados, ya sea en el ámbito local o internacional, justifican respuestas policiales y, en función de la gravedad, también reacciones militares. El libro, bueno, La radicalización del racismo, o más que el libro, el por qué tratar este tema de la prevención antiterrorista, que es una cuestión que en el caso del Estado español, en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos también en realidad, ¿no? Se viene hablando más, ¿no? Y se ha criticado más, y desde las comunidades musulmanas y las comunidades racializadas, digamos que se han articulado muchas críticas, discursos, ¿no? Ha habido cierta organización política, o está habiendo ahora mismo cierta organización política en contra de toda esta maquinaria, pero en el caso del Estado español, hay bastante silencio, ¿no?, con esta cuestión, ¿no? O sea, silencio a nivel, digamos, de sociedad mayoritaria, ¿no?, digamos, ¿no?, pues a nivel público, y luego también silencio a nivel intracomunitario, ¿no?, porque, las explicaciones serán muy variadas y tampoco tengo la explicación exacta, porque tendría el antídoto, ¿no?, la solución para acabar con ese silencio o esa estigmatización, y ojalá, ¿no? Pero no es el caso. Y claro, creíamos que era importante hablar del tema y hablarlo desde una perspectiva antirracista, que es desde la que tratamos el libro, porque, bueno, a menudo se trata la cuestión del o sea, primero porque cuando se habla, o cuando desde espacios muy, muy, muy minoritarios, ¿no?, se habla del Estado, ¿no?, de la violencia del Estado, de la violencia que supone la mera etiqueta o acusación de terrorismo, muy pocas, bueno, ninguna vez, ¿no?, en ninguna ocasión se habla de la población musulmana, o se habla de la cuestión del terrorismo yihadista como una construcción del Estado, una construcción no racista, que acaba impactando en la vida de mucha gente, ¿no?, en nuestros barrios. Y nos parecía que era importante que se tratara esa cuestión, primero en espacios donde, bueno, en esos espacios donde sí hay un, articulado ya una crítica, ¿no?, al Estado y una crítica a toda esta maquinaria. Y luego también nos parecía interesante que se hablara de esta cuestión en espacios o movimientos antirracistas de los que hemos formado parte, formamos parte, ¿no?, en diferentes ámbitos, porque tampoco se habla de este, de, bueno, de este tema, ¿no? Tampoco era un tema que preocupase en exceso, ¿no? También es verdad que el movimiento antirracista en el Estado español, antirracista desde una perspectiva no ONG-era, ¿no?, desde una perspectiva no moralista o, bueno, o no tradicional o convencional, o como se ha venido haciendo en el Estado español, es un, bueno, es un movimiento, digamos, bastante minoritario y bastante, pues, voy a decir joven, pero o sea, no me refiero a joven porque sean gente joven, sino que tiene muy pocos años, ¿no? Entonces, tampoco es justo como no hacer la crítica de por qué no estáis hablando de esto, porque pues, hay muchos otros frentes abiertos, pero sí que es verdad que sobre esta cuestión no se estaba hablando mucho, ¿no? Y nos parecía importante porque en el discurso político, los discursos políticos actuales sobre, ya sean de, bueno, de derecha, extrema derecha, bueno, de todas las derechas y todas las pseudoizquierdas, ¿no? Es que yo ya no sé qué términos utilizar, ¿vale? Pero ya nos entendemos. Digamos que el tema de la seguridad nacional y el tema de el musulmán como principal afrenta a esa seguridad nacional es un discurso que cuela y que no importa, ¿no? O sea, me estaba acordando, ¿no?, de alguna forma los musulmanes y la gente racializada en general, la gente, bueno, migrante y racializada, la gente gitana, no tiene mucha, bueno, no es una prioridad, ¿no? Ni, y eso lo hemos visto, no hace falta que os lo cuente aquí en Valencia, como esos, no, digamos, gobiernos del cambio de izquierdas y tal, la primera carta, ¿no?, que a la, digamos, el primer ámbito que dejaban, que abandonaban, ¿no?, o que, donde abandonaban esa posición de izquierda, de cambio, de vamos a asaltar, no sé qué querían asaltar, era en, precisamente en la cuestión de la migración y del racismo, ¿no? En Barcelona lo vimos claramente ya desde el minuto cero con la cuestión de los manteros, y aquí en Valencia yo supongo que lo habréis visto con muchas otras cuestiones, ¿no? Y también lo vimos con la tibieza, no tibieza, con la cuestión de cerrar los CIEs y demás, ¿no? Con la cuestión del antiterrorismo, de alguna forma como que bueno, no importa o importa más bien poco, ¿no? Y hay muy poca crítica al relato, digamos, institucional, ¿no? La narrativa institucional sobre la seguridad, el yihadismo, lo que ellos llaman yihadismo, ¿no?, y la peligrosidad del Islam para toda la blanquitud, ¿no? Y por eso nos parecía interesante, ¿no?, o sea, pues, tratar este tema. Luego ahora ya voy a explicar un poco, es que me estoy cronometrando, ¿vale? Porque me empiezo a enrollar como una persiana, no digo nada y luego se me acaba el tiempo. Vale, queríamos explicar un poco la estructura del libro y por qué lo hemos decidido estructurar así. Un poco también para, creo que es un poco posicionamiento político sobre esta cuestión también, ¿no? Bueno, lo hemos dividido en dos partes. Porque, bueno, en una primera parte, que es de la que me encargo yo, es como más histórica, bueno, historiografía, sí. Bueno, yo siempre lo digo, ya, bueno, porque no nos hemos presentado y no nos han presentado. yo estudié historia y antropología en España, ¿no?, en el Estado español, perdón, en Barcelona. Y claro, es una cuestión difícil, ¿vale? Estudiar antropología social y cultural, estudiar historia, viniendo de un continente que no es Europa y, digamos, teniendo una identidad que no es blanca, mayoritaria, ¿no? Entonces, digo esto porque en esta primera parte hay toda una primera parte que hago como una revisión de, digamos, de las diferentes construcciones o de la construcción o del imaginario que rodea, digamos, la idea de Moro y Mora, ¿no? y bueno, del otro musulmán, el otro moro, el otro árabe, o sea, bueno, toda esa amalgama de cosas, ¿no?, que al final se resumen en señor con barba, mujer con hijab, ¿no?, o sea, como dos sujetos objeto, ¿no?, como dice Cyril. Porque me parece, o sea, bueno, porque precisamente queríamos huir de todo eso, ¿no? Porque, bueno, os decía, ¿no?, yo he estudiado historia y antropología, y realmente tanto en los estudios académicos, historiográficos como antropológicos, se construye en realidad y se legitima y se reproduce, ¿no? Sí. Ese imaginario sobre el otro, ¿no? O sea, en la relación, o sea, cuando se estudia el otro, ¿no?, desde la antropología, de alguna forma se crea ese otro, ¿no? Se crea todo ese imaginario racista al final sobre el otro musulmán. Primero era magrebí en los estudios antropológicos, y en estas últimas, digamos, décadas, ¿no?, en las que las políticas europeas han decidido centrarse en la cuestión de la religiosidad y del Islam más, hemos dejado de ser magrebíes para ser musulmanes, ¿no? O sea, como también las categorías que se utilizan no son inocentes. O sea, éramos, bueno, muchos de nosotros, no todos, éramos ya musulmanes, y digamos que no es... Digamos que éramos magrebíes y musulmanes y lo seguimos siendo, ¿no? Pero que en dónde quiere poner el foco, ¿no?, digamos, la academia, la institución académica, que al final pues es eso, ¿no? O sea, reproduce y construye todo el conocimiento blanco, europeo y eurocéntrico sobre el otro, bueno, a través de diferentes mecanismos, ¿no? Decía eso porque yo lo que pretendía hacer, o sea, o lo que me había planteado hacer y sobre lo que se supone que estoy trabajando, es en hacer una genealogía precisamente de esa construcción del otro en la relación, bueno, en el contexto del Estado español, en la relación entre, digamos, el blanco español, entre comillas, y el moro, ¿no?, y el otro moro, digamos, trabajando desde una perspectiva de colonial, desde la expulsión primero la conquista de Al-Ándalus y después la expulsión de los moriscos, ¿no?, y luego toda la historia del Estado-Nación moderno español, ¿no?, y cómo precisamente pues esa idea de nación española, que, bueno, como sabéis, pues es mentira, es construida, ¿no?, es necesaria, ¿no?, para ese Estado, bueno, como las naciones de todos, o sea, como todas... todos los estados-nación, digamos, se construye en contra del otro musulmán, ¿no?, en contra del Islam y en contra de lo moro y lo musulmán, ¿no?, y cómo esa construcción identitaria nacional en contra de lo musulmán pues se puede rastrear a lo largo de la historia del Estado español, y se puede rastrear en su relación, ¿no?, en la relación entre España y el otro musulmán. Y entonces hemos escogido... sin ningún rigor historiográfico, o sea, porque hemos decidido escoger cuatro momentos, creo que son al final o cinco, en los que nos parecía, bueno, me parecía que se podía ver con más claridad, digamos, esos intentos, ¿no?, de distanciarse de lo moro, ¿no?, o del Islam, del Estado español, ¿no?, o sea, o bien intentando como a través de la violencia, ¿no?, de la violencia colonial, pues conquistarlo, o bien expulsándolo, o bien relegándolo a la categoría de inmigrante, no ciudadano, sin derechos, ¿no? Entonces hemos escogido pues el momento de la expulsión de los moriscos, luego hago un salto así al colonialismo español en Marruecos. Hay un poco, bueno, la verdad es que hay bastantes, o sea, pero también es nosotras, bueno, yo al menos, bueno, en realidad y no, también reivindicamos el conocimiento situado, y en realidad también las decisiones forman parte también de quién soy. Entonces, colonialismo español en Marruecos, porque soy rifeña, de los Ezoayagar, entonces Abdelkrim pesa mucho. Y ya está, y no hay más. Luego hay otra parte que es analizamos un poco por encima también todos los discursos en Melilla sobre en el momento de la aprobación de la ley de extranjería en el 85, bueno, 84-85, todas las manifestaciones que hay en Melilla en contra y a favor de la ley de extranjería, y cómo vuelve a pervivir todo ese imaginario del musulmán, ¿no?, y del Islam como algo totalmente externo, ¿no? Eso en una ciudad colonial, ¿no?, como es Melilla, bueno, actualmente, ¿no? Y luego la otra parte ya, o sea, la última parte que ya entronca, digamos, con el tema es el, digamos, todo el discurso, no sé, creo que no, si no me estoy explicando, después me hacéis más preguntas y ya, pues, lo bordo. Pues, y la última parte sería como todo el relato del terrorismo, el antiterrorismo y demás, que sería desde el 11S, y bueno, en el caso del Estado español, pues digamos que desde los atentados de Madrid con más fuerza, ¿no? Y bueno, la idea de trazar como esta genealogía así bastarda, un poco a trompicones, ¿no? Es para situar precisamente toda la maquinaria del antiterrorismo y todos estos relatos sobre el terrorismo yihadista dentro de un continuum histórico de racismo institucional hacia el moro, hacia el musulmán, ¿no? Dentro de esta continuidad histórica que no, o sea, con la intención de romper con esa idea de que toda esta parafernalia y toda esta legislación antiterrorista y todos esos relatos no responden a una necesidad de Europa o de los Estados occidentales de responder a una amenaza real que sería el yihadismo o el, bueno, lo que ellos llaman yihadismo o terrorismo yihadista, ¿no? Sino que forma parte de, o sea, al final es una invención o una reestructuración de un racismo institucional que tiene pues 500 años de historia, ¿no? Eso no quiere decir, porque bueno, también pues hemos hecho varias presentaciones y los colegas nos hacen comentarios. Luego, hacer todos los comentarios que hagan falta, aunque os parezcan islamófobos, ¿vale? Por favor. Sí. No he dado nunca este permiso, pero como sois pocos, venga. Puedo. No, pero sí que es verdad que, claro, mucha gente entendía que, bueno, pero ISIS existe, Daesh existe, ¿no? O sea, como ha habido casos de terrorismo y demás, ¿no? O sea, bueno, por un lado, que ISIS, Daesh o como quiera llamarlo cada cual, exista no justifica toda la maquinaria institucional, penal, ¿no? O sea, todo el entramado que se explica luego en la segunda parte que presentará Ainhoa. Y luego, segundo, claro, luego lo contará Ainhoa, ¿no? Pero toda esta maquinaria, ¿no? Todo este relato afecta no a, digamos, a personas musulmanas que formen parte de una banda terrorista o que formen parte de, ¿no? Como podríamos definir Estado Islámico, o que formen parte de un ejército de, vete tú a saber qué, ¿no? Sino que acaba afectando y acaba poniendo en el foco de mira a todos los musulmanes, ¿no? O sea, de alguna forma se dice, ¿no? Y se repite, ¿no? Tanto en las formaciones sobre prevención de la radicalización como en las formaciones sobre antiterrorismo y demás, que, bueno, que hay una forma de practicar el Islam que es violenta, o sea, una cosa así, en la que cualquier musulmán puede levantarse un día y decir, hostia, pues mira, voy a poner una bomba. O sea, es como si formase parte, ¿no? del ser musulmán, ¿no? Como si hubiese siempre ese peligro. Como, ¿entendéis? O sea, como si la violencia naciera del propio Islam, ¿no? Y entonces, claro, ahí está la peligrosidad de todo esto, ¿no? Luego creo que me he perdido un poco, pero vale, y nosotras queríamos eso, situar esos dispositivos, ¿no? Que va a explicar Ainhoa dentro de ese continuo histórico, precisamente para romper con esa idea de causa-efecto, ¿no? De los musulmanes la están liando, el Estado español, Europa, ¿no? Estados Unidos responden. Porque toda la maquinaria esta, primero que mueve mucho dinero, ¿no? Mueve intereses nacionales, internacionales, porque el paradigma este del antiterrorismo, de la seguridad, de la prevención, impregna no solo política interior, ¿no? A través de pues, estos mecanismos de control y de vigilancia a los musulmanes, sino también política exterior y especialmente las relaciones, lo que ellos llaman de vecindad con los países del Magreb, ¿no? Y también o sea, repercute ¿no? Hablaremos después en política migratoria, repercute en esto que han llamado no sé, el tema del asilo y demás. Entonces, es una decisión política, ¿no?, del poder, ¿no?, al final de la supremacía blanca, y no tiene que ver con responder, ¿no?, con dar respuesta a un problema, ¿no?, que podríamos decir que también es político, ¿no? Que de dónde nace, en eso no entramos porque nosotras intentamos salir, ¿no?, como de todas las trampas, ¿no?, de si es yihadista o no es yihadista, de dónde nace esa violencia o no, si fue Estados Unidos quien creó ISIS, no lo sé. O sea, como todas esas cosas no entramos en el debate ahí porque precisamente como que ahí no, nos acabamos perdiendo, ¿no? Y es donde entran los debates muchas veces, ¿no?, dentro de espacios de izquierda y tal, o con colectivos, cuando hablamos de esta cuestión, ¿no? Yo creo que lo voy a dejar aquí, aunque, mira, un minuto menos. Y bueno, Ainhoa va a explicar la segunda parte y luego, si queréis, volvemos, no sé, a hablar, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues un poco recogiendo lo que ya ha dicho Salma, ¿no? Precisamente esa primera parte la veíamos, esa revisión historiográfica o antropológica la veíamos necesaria porque precisamente de alguna manera veníamos a decir que no era posible construir una política, en este caso, antiterrorista contra o en base a un sujeto concreto si ese sujeto objeto ya no estuviera ya creado, ¿no? No es que de un día para otro el Estado pueda decir, mira, el moro tiene todas estas atribuciones, connotaciones, o sea que eso tenía que haber sido formado históricamente y a través de muchísimos dispositivos, ¿no?, que a día de hoy pues podríamos decir que se sofistican en diferentes dispositivos a través del cual el Estado produce, reproduce y sigue construyendo ese objeto como enemigo de Estado, de alguna manera. Entonces, en lo más como práctico, digamos, es que empezamos, o yo empecé un poco a hacer un análisis de los dispositivos concretos del Estado y de la política antiterrorista, en este caso, que eran diferentes protocolos de prevención de la radicalización, que voy a entrar a explicar ahora, en nada, ¿no? Lo que sucede es que cuando entramos a investigar los protocolos de prevención de la radicalización nos damos cuenta de que este aparato discursivo, que un poco hemos intentado explicar al principio con esas frases que he leído, ¿no?, nos limitaba las posibilidades de la conversación, ¿no? Todas las palabras que nos daban para hablar de terrorismo, hablar del supuesto protocolo de prevención, ya nos estaba limitando de qué se podía hablar, quién podía hablar, desde dónde podía hablar, ¿no? Y por eso precisamente cuando te dan las palabras fundamentalismo religioso, yo qué sé, toda una sarta de palabras horrorosas, era imposible hablar de racismo, era imposible desvelar el racismo de Estado que subyacía a todas estas políticas antiterroristas, ¿no? Entonces hay esa primera parte, de la segunda parte, digamos, que siempre decimos que son dos, pero en realidad son tres. Ese libro tiene tres partes: una revisión más historiográfica, antropológica; una segunda parte que sería como un poco análisis de los dispositivos y cómo temas de legalidad, la estrategia nacional de seguridad, bueno, un poco así farragosillo, pero interesante, ¿eh? Y esa tercera parte que invita a la conversación de, oye, hemos explicado todo esto y ahora ¿qué hacemos con esto?, ¿no? Vayamos a hablar de ello. Bueno, pues en esa segunda parte lo que empezamos hablando es de ese problema semántico que tenemos a la hora de poder abordar la discusión desde los términos que nos interesa abordarlo, y entonces empezamos a deconstruir o a entrarle a tres términos concretos, que no entraremos en qué explicamos en cada uno, pero sí que veíamos la necesidad de explicar de qué habla el Estado cuando habla de terrorismo y qué implica eso, cuáles son las construcciones políticas de esa palabra terrorismo, ¿no?, y quién decide qué es terrorismo, quién decide qué no es terrorismo, porque eso va a implicar qué tipo de medidas, qué tipo de presupuestos, cuánta importancia, qué nivel de despliegue o de estado de excepción incluso yo puedo desplegar a la hora de decir que algo es terrorismo, ¿no? Eso por un lado. Luego estaba toda esa maldita palabra que es radicalización, ¿no? ¿Qué es eso de la radicalización? Porque cuando cuando tú lees protocolos, bueno, todo lo que es documentación pues legal, burocrática y demás, cuando alguien habla de radicalizarse, ya está hablando de un proceso en el cual ese resultado puede acabar construyéndose en terrorista, ¿no? Ya no es un radical, ya no sirve para hablar de cambios radicales. No, no sé, yo, a mí me gusta la palabra radical, en realidad. Me gusta pensar en transformación radical, me gusta pensar... Y de repente esa palabra había sido como robada y ahora sirve para decir el proceso por el cual una persona se está convirtiendo en supuesto terrorista, ¿no? Con lo cual, pues claro, toda la connotación y todo, digamos que todo su peso, carga histórica para describir otras cosas, de repente el Estado lo había cogido para sí, para utilizarlo para otra cosa totalmente contraria, ¿no? Y ahí era muy muy necesario desgranar y entrarle a las teorías de radicalización que posterior al, sobre todo al 11S, ¿no? que va a suponer pues eso, un antes y un después en estos últimos tiempos en cuanto a esta cuestión que llaman terrorismo global o de carácter fundamentalista religioso, ese tipo de palabras, y porque va a cumplir un papel muy concreto la palabra de la radicalización y de la producción teórica, académica y demás sobre qué es eso de la radicalización. Y luego otra palabra que era prevención. ¿Por qué? Porque las políticas después del fracaso del abordaje clásico contra el terrorismo, ¿no? Supuesto terrorismo yihadista, que era como de corte bélico, de guerra, ¿no? De vamos a Irak, vamos a Afganistán y demás, fracasan estrepitosamente, sobre todo después de verse que pues, no existían las armas de destrucción masiva, etcétera, tal. De repente los estados que seguían manteniendo intereses en esos territorios ricos en recursos energéticos necesitaban girar, o sea, no podían dejar de hablar de un fenómeno que estaba sucediendo. Sin embargo, si siguiera por el mismo camino que se dio cuando la guerra de Irak, que todo el mundo, digamos que hay un momento muy concreto aquí en el Estado español, sobre todo después del 11M, que la gente era muy capaz de ver que el 11M había sucedido porque España había participado como las tres de las islas. Entonces, el discurso seguía siendo político, ¿no? Todo el mundo entendía que eso había sido como de alguna manera una respuesta por haber ido a Irak a la guerra. Esa conversación geopolítica, económica, empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque se empiezan a fijar en, ya no vamos a hablar de las relaciones internacionales, sino que vamos a hablar sobre cómo un individuo o grupos de individuos se van a convertir en terroristas, ¿no? Ese giro, ese desenfoque va a hacer que precisamente las políticas de prevención de la radicalización puedan explayarse allá por donde sea. Y cuando digo allá por donde sea, nos referimos a nivel global. Ya no es un tema solo pues europeo o del norte, sino que a día de hoy esto rige, pues lo hemos visto, en China, en India, en muchísimos países, ¿no? Pero bueno, la cuestión de la prevención es precisamente clave porque ya no se trata de responder a una amenaza, sino se trata de prevenir la amenaza. Y de alguna manera esa prevención de la amenaza entra como una especie de acción bien intencionada de los estados, ¿no? De cómo puede ser, la prevención nunca es mala, ¿no? Porque en principio tú vienes a prevenir algo malo que viene a pasar, entonces es muy difícil que alguien te diga, no, la prevención es mala. Entonces requería de explicar qué implica utilizar la política preventiva y la prevención como idea que viene a hacer el bien para todos en principio, ¿no? Porque precisamente esa idea de la prevención lo que hace en definitiva, y cualquiera que lea un poco bueno, que esté metido en temas más penales, tiene claro que la idea de la prevención lo que hace es establecer una especie de fase precriminal, porque yo tengo que decidir dónde voy a prevenir, yo no puedo estar preveniendo por todos los lados, entonces yo tengo que determinar dónde es que va a haber riesgo, ¿no? Y esa idea de dónde es que va a haber riesgo me implica establecer una especie de coordenadas, en este caso poblacionales, raciales, culturales y religiosas, sobre dónde yo tengo que prevenir el riesgo. Y esa es donde, es ahí donde construye, digamos, la peligrosidad del sujeto racial, que en este caso es el moro, musulmán, etcétera, ¿no? A través de lo que ya ha dicho Salma, que lo que viene a decir es que determinadas ideas o formas de entender el Islam vienen con una especie de predisposición psicocultural a la violencia, ¿no? Entonces, desmontar la idea de la prevención pues ha sido un poco una de las partes también importantes de este primer capítulo, que habla de las disputas semánticas. También porque a nivel penal, directamente, esto implica que digamos que cuando la acusación no es que tú hayas cometido un delito, sino que tú vayas a cometer un delito, implica que no haya pruebas de la comisión del delito. Implica que todo el rato, a nivel penal y en los juzgados, estemos jugando con indicios. Yo preveo que tú vas a hacer tal porque piensas de tal manera, porque miras no sé qué vídeos, porque te relacionas y hablas de tal manera. Me explico, eso a nivel de prueba es un giro grande en un juzgado, porque en principio no, está mal, las cárceles no deberían existir, pero en principio a ti no te pueden meter a la cárcel si tú no has cometido ningún tipo de delito. Aquí estamos hablando que ya te están metiendo en la cárcel porque piensan que tú vas a cometer tal delito, ¿sí? Porque se lo han inventado, básicamente, da igual, pero a lo que me refiero esto es que esto es un nivel de recorte de libertades. Odio hablar en estos términos, pero es bastante grave, ¿no? Y con unas consecuencias muy concretas y con los resultados de una parte de la población en la cárcel cumpliendo cumpliendo tiempo en preventiva, precisamente porque hay una dificultad máxima a la hora de recopilar pruebas, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, en realidad voy a entrar a explicarle un caso concreto, que es a partir del cual hemos podido abordar toda la cuestión de los protocolos de prevención de la radicalización en las cárceles o en lo penal, que es el caso de Muhammad Ashraf, que también, pues como están Rafa aquí, que lo conoce, y el Fernando, que es un poco quien también nos han acompañado en este caso, pues nos sirve un poco para entender cuál es el delirio de cómo funciona la política antiterrorista de carácter preventiva, ¿no? El caso de Mohamed Ashraf, digamos que Mohamed Ashraf aparece en muchísimos documentos de lo que es la producción teórica de cómo funciona la radicalización, cómo está el Estado, el yihadismo en el Estado español. Cualquiera que investigue un poco esto, si tú pones terrorismo yihadista, lo primero que te va a aparecer en el Google es un tipo que se llama Fernando Reinares, y te va a aparecer la Fundación Fundación Elcano, ¿se llama? Instituto Fundación Elcano. Este tipo es como el máximo exponente, experto en yihadismo y mierdas de estas, ¿no? Entonces, en los documentos de Reinares, que a la vez es digamos que los fundadores o los que ponen dinero en la fundación son un montón de empresas, y yo que sé, del gas, del petróleo, son gente del Ministerio de Defensa, bueno, o sea, todo el Estado, sobre todo del PP, he de decir, pero bueno, algunos del PSOE también, y muchísimas empresas. Está aquí relatado, yo todos los nombres no los tengo en memoria, porque menos mal. Esto, ¿no? Entonces, Mohamed es detenido en una operación que se llama la Operación Nova en el 2004, que si os dais cuenta es ahí, por ahí con el 11M. Es un caso supervisado por el juez Baltasar Garzón. Hubo 43 detenidos. De esos 43 detenidos, 15 ya estaban dentro de las cárceles, quiero decir que eran presos comunes, no es que estuvieran fuera, ¿vale? Y eran acusados de formar una célula durmiente. No sé si os dais cuenta de lo que es esto, pero formaban parte de una célula que estaba durmiendo, o sea, no está haciendo, sino que estaba preparándose en principio, ¿no? Eso es lo que viene a decir la célula durmiente. Va a haber un primer juicio con 8 personas al final, o sea, las encausadas al final van a ser 28, del primer juicio de 8, 6 van a ser absueltos finalmente, y del segundo juicio de 20, 14 van a ser absueltos finalmente. Van a haber 8 condenados con pruebas muy, muy, muy endebles. y acusados del mínimo de delitos imputados. Quiero decir que todos los delitos que le podían imputar tuvieron que ir rebajándose porque no tenían prueba, porque no podían imputarles, y al final se quedaron con lo que pudieron montar. Digo lo que pudieron montar porque la causa está basada en un confidente, testigo protegido. Ese testigo protegido se va a desdecir en el proceso del propio juicio, se va a desdecir y va a decir: en realidad la policía me obligó, me obligaron a ponerme en contacto con él, me obligaron a decirle que yo le podía vender armas. Quiero decir, estas tácticas peliculeras que a mí me sonaban cuando investigaba película americana son tácticas ampliamente utilizadas por la policía, que si tú en realidad te pones a buscar las diferentes operaciones que han habido en los medios de comunicación, ellos son muy desacomplejados, porque según ellos eso es acción policial, eso es actividad policial legitimada. Es decir, tener infiltrados de la policía en supuestas células para despertar la supuesta radicalidad que uno tiene dentro, que solo puede ser despertada así, ¿sabes? Como si fuera la Bella Durmiente, que le da un besito y se despierta y de repente, ¡buf! Pues eso es lo que, o sea, digamos que muchas de las tácticas han sido esas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el caso de Mohammed, a él lo meten precisamente acusado de terrorismo, por lo cual entra a formar parte del protocolo de prevención de la radicalización, ¿no? Entonces hay dos formas de que tú acabes, digamos, formando parte de este programa dentro de las cárceles. Uno es que ya vengas acusado de terrorismo de este tipo, y la otra es que tú seas un preso común que a la hora de solicitar que quieres practicar la religión, te conviertas en posible radicalizable, ¿no? Con lo cual te apliquen el protocolo también. Es decir, la aplicación del protocolo lo que implica es directamente entrar a ficheros internos de especial seguimiento, porque no hay manera de aplicarte el protocolo si no es de esta manera, con lo cual implica que te vayas directamente a primer grado, una especie de aislamiento encubierto durante pues el tiempo que sea necesario, con todos los recortes de beneficios penitenciarios, sin acceso a un tercer grado, sin acceso a poder salir, y con una, o sea, habitualmente con la comunicación intervenida todo el rato, a ti y a las personas que se comunican contigo, ¿no? Entonces, solo quería leer un trocito, porque en el libro, en esa segunda parte, digamos que lo que hacemos es intentar explicar cómo funcionan a nivel práctico, ¿no? Para que uno entienda, mira, pasa esto, luego con un acceso a la información muy, muy limitada y muy difícil, ¿no? Date cuenta que el sistema penitenciario es opaco, conseguir documentos es difícil. Nosotras lo hemos hecho precisamente porque hemos podido ponernos en contacto con Mohammed y nos ha ido contando y nos ha ido explicando, y el único acceso que he podido tener a la documentación, porque pedíamos el sumario en la Audiencia Nacional, no nos lo daban si no había una razón de peso. Digamos que el acceso a la documentación legal es muy difícil, entonces lo único que tiene es documentación de, o sea, es pues lo que ha ido saliendo en el periódico con el caso. Entonces yo iba escribiendo y luego tenía que ir tachando el rollo. No, eso no es verdad, no, eso es mentira, no, cuando pasó eso, no, eso no es verdad, ¿no? Y estamos hablando de meses y meses y meses de publicaciones, de cosas que luego la misma persona dentro de la cárcel te niega, ¿no? Con lo cual, por eso también hay una profunda crítica a lo que es los medios de comunicación y en su colaboración de la construcción de este delirio, de cómo ellos contribuyen a generar esta idea de la amenaza constante, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, digamos que esa segunda parte, bueno, como he dicho, contiene una especie de explicación de cómo funcionan estos protocolos y una reflexión política sobre por qué no le estamos poniendo atención al papel que juega el racismo en la política penal y criminal, ¿no? del Estado español y en general. ¿Cómo voy de tiempo? Ya casi estoy, ¿no? Sí, voy a acabar con esto. La realidad es que lo que sucede dentro de los muros carcelarios con estos programas, que más que prevenir, reproducen potenciales terroristas, entre comillas, está estrictamente relacionado con lo que sucede, fuera de ellos. Nos referimos, por un lado, a entender cómo se construye el criminal terrorista, pero también al hecho de que personas que entran en prisión condenadas por delitos llamados comunes pueden acabar siendo vigilados en la propia cárcel bajo sospecha de terrorismo. Existe mucha literatura en el campo de la criminología crítica sobre la forma en que los órganos de control desarrollados por los Estados han producido la noción de desviación como estrategia para la preservación de la norma. Para abordar esta cuestión, es importante recuperar las teorías críticas con las formas de castigo social y penal, aunque adolezcan de unas carencias muy extendidas. La primera, la invisibilización y negación del orden racial del capital. La segunda, la incapacidad para abordar la matriz racial de las expresiones del desorden, orden social. Por último, la ausencia de un abordaje del sistema penal como brazo ejecutor que posibilita el mantenimiento de este desorden, orden. Los datos muestran que en casi todos los países la mayoría de la población carcelaria es de clase trabajadora o está ubicada en los márgenes de la sociedad, caracterizados por la pobreza. En el Estado español, el 80% de los delitos perseguidos son delitos contra la propiedad. Desde la teoría de la criminología crítica, esta realidad se vincula a la desigual distribución de la riqueza y de las posibilidades de promoción social. Sin embargo, dado que la población carcelaria racializada o migrante está sobrerepresentada en estas estadísticas, la criminología crítica, salvo en contadas excepciones, obvia la variable de la criminalización racial a la hora de comprender el papel de la política penal en el mantenimiento de las relaciones de desigualdad. En todo caso, estos datos sí se tienen en cuenta cuando se realizan declaraciones de índole populista y racista para reforzar las teorías culturalistas de la criminalidad. Esto lo podemos ver en las últimas expresiones, ¿no?, de cuando han habido conflictos sociales, digamos, en boca de Vox y demás. Paul Gilroy señala que, en el mejor de los casos, los discursos críticos han ofrecido un análisis que relacionaba causalmente el crimen y el paro con el deterioro social. En el peor de ellos, la discusión se ha visto afectada por los debates sobre el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley, y por tanto, la defensa de la nación misma. En pleno siglo XIX, de la mano del racismo biológico y el higienismo en boga, se hablaba abiertamente de la degeneración racial y su tendencia criminal. A partir de entonces, aunque haya desaparecido el discurso sobre las razas, la criminalidad sigue siendo explicada, incluso por sectores de la izquierda, a través de las mismas ideas sobre la raza, pero envueltas en una retórica culturalista. Se ha perdido la señal GPS. Yeah. En este sentido, Gilroy apunta: las imágenes de violencia personificadas a través del inmigrante ilegal se han convertido en rédito político importante para políticos y policías, cuya autoridad se ve socavada por las fluctuaciones políticas de la crisis. Así, la diferencia entre, por un lado, la clase trabajadora y, por otro, los inmigrantes indeseados o las personas racializadas mediante dispositivos de racismo cultural se expresa claramente en el campo discursivo de la cultura de la criminalidad. No es casual que los conflictos de mayor complejidad y fractura social cristalicen en imaginarios de delincuencia y criminalidad, pues es ahí donde radica el corazón de la bestia moderna, la idea de la raza. En el caso de la población magrebí o musulmana y las cuestiones relativas al terrorismo y la radicalización, el aparataje discursivo de la criminalización racial se explaya sin ningún tapujo. Y para acabar, no queríamos dejar de mencionar precisamente como hemos explicado, esta incapacidad de generar prueba, porque estamos hablando de delitos no cometidos, lo que está sucediendo es que muchísimas veces, no tenemos los números, lo que hacen es utilizar la ley de extranjería y un artículo que se refiere a la persona como peligro para la seguridad nacional para acabar expulsando a la persona. Es decir, si no te puedo condenar, lo que finalmente haré es expulsarte, porque entiendo que tú eres un peligro para la seguridad nacional y existe un artículo que permite las expulsiones sumarias para prevenir la seguridad de todos, ¿no? También porque precisamente, si uno analiza un poco qué está pasando con cárceles, CIES y demás, la tendencia en general está siendo a un vaciamiento de las cárceles, hay menos población penitenciaria, pero porque precisamente el uso de la expulsión está aumentándose, ¿no? Y con este tema en concreto, el uso de la expulsión sumaria pues también está extendiéndose cada vez más. Vale. Y bueno, pensamos en darle como un enfoque más carcelario, más de cárceles, porque invitaba a Tocata, bueno, también CIES, ¿no?, y Nómadas, ¿no?, pero también porque en ningún otro espacio habíamos podido hablar de este tema, sí. Porque en Cataluña la verdad es que nos hemos centrado mucho en el tema de PRODERAI, ¿no?, que es el protocolo en escuelas, y especialmente la vigilancia a los jóvenes musulmanes de segundas, terceras generaciones, ¿no?, como un perfil que es radicalizable desde el minuto cero, que sé que aquí en Valencia también se están dando formaciones y se está vigilando a los jóvenes, y luego bueno, todo el tema de la migración. Pero sí que también siempre nos lo dejamos, porque creo que aún no hemos hecho ninguna formación, ninguna presentación en mezquita, sí, pero pensando. Siempre nos dejamos también toda la vigilancia a centros de culto, ¿no? A centros de culto y a personas que tienen que ver algo, ¿no? Porque esto de la expulsión sumaria se ha utilizado y mucho en el Estado español con imames de mezquitas, ¿no? O sea, ya fuesen imames que no querían colaborar con la policía o que eran reacios a colaborar con la policía o imames que, bueno, dicen que política eran sospechosos, ¿no?, para ellos. Digo que no quisiesen colaborar con la policía porque actualmente todos los centros de culto están vigilados, aparte de gente del CNI y de, bueno, Policía Nacional en Cataluña, Mossos de Escuadra también, que van, hacen visitas de cortesía, pues constantes, ¿no?, para decir, bueno, qué está sucediendo, qué estáis haciendo, quién entra, quién sale, quién es ese que no lo tengo controlado. Incluso, ¿no?, hablábamos con un compañero marroquí que decía que se encontró un día en una mezquita con uno del CNI y le dijo, ¿por qué no tengo yo tu teléfono?, ¿no? Y Mustafa decía, ¿por qué deberías tú tener mi teléfono?, ¿no? O sea, como diciendo, o sea, ¿no?, el tío del CNI sorprendido de por qué no te tengo a ti controlado, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, de alguna forma, toda la gente que va a la mezquita a rezar en algún momento o a aprender árabe, a aprender Corán, a hacer cualquier otra actividad, está totalmente vigilada, ¿no? Entonces, también, ¿no?, la vigilancia en centros de culto es importante, y luego también por la parte esta, ¿no?, de expulsión, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, antes decíamos que había esa tercera parte que siempre me dejo, es verdad, me la seguiré dejando, que es así como más cortita, en la que llamamos un poco, bueno, nos preguntamos primero por qué con esta cuestión no hay respuesta política. Luego, bueno, nosotras pues imaginamos como ciertos límites, ¿no? Y creo que la cuestión, ya para, bueno, no sé, que el elefante que suele estar siempre en la sala y que incluso nosotras a veces evitamos por cansancio espiritual, es la cuestión del Islam, ¿no?, y la incapacidad muchas veces de entender la espiritualidad o la religiosidad desde espacios de izquierda, ¿no?, y desde los movimientos sociales, digamos, eurocentrados, ¿no? Digo esto porque las expulsiones a imames han pasado bastante desapercibidos, menos en aquellos casos en los que esos imames formaban parte del tejido social o asociativo, ¿no?, o en aquellos espacios como puede ser, o sea, al menos que yo conozca, en Girona, en Sal, donde hay un espacio antirracista mixto, digamos, que ha tenido bastante digamos, trayectoria, porque bueno, ha habido bastantes conflictos así importantes. Y entonces el imam de Sal, que no quiso colaborar con el CNI dándole información de la gente que entraba o salía de la mezquita, le mandaron una orden de expulsión porque, bueno, por, no sé, seguridad nacional, no sé qué era lo que le decían, ¿no? Porque algunos incluso, creo que era de Valencia el egipcio, ¿o no? Logroño. Bueno, Logroño. Bueno, un imam egipcio al que expulsaron, él era perseguido en Egipto, llegó a Egipto y lo primero que hicieron fueron meterle en la cárcel, ¿no? Entonces, ahora mismo está en la cárcel. Entonces, como que muchas veces lo que le pase a esos señores con barba, gildaba y sin bigote, ¿no? Como que no nos acaba de empatizar demasiado, ¿no? O la gente, a ver, seamos sinceros también, o sea, mucha gente piensa que algo habrán hecho, ¿no? Y digo, o sea, porque el relato este de la radicalización, del terrorismo y demás, ha calado socialmente, no solo entre la población, digamos, no musulmana, sino también muchas veces entre la población musulmana misma, ¿no? Y nosotras decíamos en esta tercera parte, que nos parecía especialmente importante, como decía Ainhoa, bueno, no sé qué metáfora utilizabas, ¿no? Pero como empezar a hablar del tema, porque las familias que son a las que se les pone en el foco de la radicalización y del terrorismo, o sea, la gente que está en cárcel, ¿no?, con delitos menores y tal, y que luego son acusados de terrorismo, esa gente, olvídate, nadie ni se entera, ni sabe, ni nada. O sea, Mohamed Ashraf, como si no existiera, ¿no? Pero luego las familias, digamos, la gente que es acusada de terrorismo, también, ¿no? O sea, esa gente, o sea, esos hombres, pero también sus familias y sus entornos son totalmente estigmatizados dentro de las comunidades musulmanas mismas, ¿no? Entonces, digamos que los grupos de apoyo, ¿no?, las vías, las redes de apoyo, muchas veces para esta gente no llegan. No llegan las, digamos, las comunitarias nuestras, primero porque no queremos que se nos vincule con eso, porque evidentemente si me vinculan con ese que ha sido acusado de terrorismo, yo también puedo ser acusada de terrorismo, ¿no? Porque, o sea, la maquinaria esta lo que tiene es que es expansiva, ¿no? O sea, entonces ahí eventualmente cabemos todos, ¿no? Y luego, no sé qué iba a decir. Y luego las otras no, o sea, no son capaces. O sea, digamos que en general, cuando analizábamos un poco qué es lo que pasaba, porque el Estado español tiene un recorrido particularmente largo relacionándose con aquello que llama terrorismo, ¿no? No es que en el Estado español el terrorismo o los debates o los temas es que sean un tema nuevo. Pero, por ejemplo, mientras que nosotras escribíamos, sí que estaba sucediendo pues, todo el tema del procés de Cataluña, la acusación a los CDR de temas de terrorismo y así, y la peña se echaba las manos a la cabeza, de igual, Estado se ha vuelto loco, tal, ¿cómo van a ser estos terroristas? Eso sí, es como se ve muy rápido la locura del Estado, ¿no? Pero que en el caso de la población musulmana y así, las acusaciones hacen que la gente como que se pone nerviosa, cortocircuita, no sabe bien desde dónde abordar la conversación, porque bueno, pues también todos esos debates sobre sí, o sea, ahí había como varios debates que también se tienen que poner encima de la mesa, como la izquierda y el laicismo, todo el proceso de secularización de los estados, qué tipo de construcción imaginaria nos ha creado en cuanto a qué es democrático y qué no, todo eso, pero como en realidad como que el peligro es una cosa como que muy, muy, muy metida aquí, ¿no? Como el simple ejemplo de que tú estás en el metro en Barcelona y si tú tienes un tío que aparentemente es moro al lado tuyo y se deja una mochila y la peña pues no, como que no se va a quedar a mirar a ver si no es, ¿sabes? Es esa cosa de el imaginario a dónde te lleva, pues está fuertemente arraigada, ¿no? Y hasta un punto de la tripa, ¿no? Entonces también nos está generando como incapacidad para generar redes de solidaridad o de apoyo o de sí, básicamente de denuncia, o sea, solidaridad y apoyo, pero también denuncia, de me creo que esto que se está inventando el Estado es una invención, o sea, que la radicalización en términos de cómo dice el Estado que existe no es verdad. Eso a la gente le cuesta muchísimo decirlo, creérselo, todo. ¿No? ¿Y no sé? No, yo creo que ya no. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Sí, hay muchísimos debates que nos hemos dejado ahí, pero hay alguna gente se ha leído el libro, igual también puede introducir temas que le interesan o no, o preguntarnos cosas que no hayamos acabado de explicar, o... Y ya estaríamos hasta aquí nosotras. Yo creo que es curioso incluso el cómo, qué dinámicas se utilizan incluso dentro de la familia de las personas acusadas, ¿no? Porque al final ya los vecinos lo saben, no te quieren alquilar el piso, te echan de casa, es una familia que no tiene casa, es una familia que ya no tiene un sustento económico. Entonces al final esas redes de apoyo, esa falta de solidaridad o de entendimiento o de lo que sea, o el propio que son niños que son, están siendo criminalizados sobre películas que se está montando el Estado. Mira, no estamos negando ninguna realidad, pero tampoco son las personas las que tenemos que tragarnos esa mierda, ¿no? Al final, porque claro, si tú ya eres leída como una familia musulmana, ¿no? Al final es como, ya está, y es como los daños psicológicos de los propios niños que es como un tema a abordar con una complejidad que se escapa de nuestras realidades, ¿no? Y al final es como, qué miedo. Y eso. Pero también eso sobre el... Bueno, el Abderrahim, ¿verdad? Sí. No, quiero decir una cosa, es que los estados occidentales, Francia, España, Estados Unidos, saben muy bien que no son objetivo de los terroristas, no son el enemigo de Al-Qaeda, ni de ISIS, ni de un montón de grupos que hay por ahí. Son sus aliados. Y esto lo sabe todo el mundo. Lo supimos en la guerra de Afganistán. Eran sus aliados en la guerra contra la Unión Soviética. Han sido armados, financiados y trasladados a Afganistán con el beneplácito de Occidente, con el dinero de Arabia Saudí. Son sus aliados, y todavía lo son, todavía lo son. Yeah. Lo hemos visto en Irán, en Siria. Mm-hmm. En Siria dejan pasar a menores van al aeropuerto de París, de cualquier ciudad, París, Estambul, la frontera con Siria, y entran. El ministro francés de Exteriores dijo que esta gente está haciendo un buen trabajo en Siria. ISIS también es una creación de ellos. Si no, no se puede entender cómo caravanas de coches, de tanques, van atravesando el desierto de Siria, de Irak, sin que los aviones de Estados Unidos intervengan. Estados Unidos lo ven todo. Pueden acabar con estas caravanas, podían acabar con estas caravanas en minutos, como lo han hecho con el ejército de Irak, cuando salía de Kuwait, caravanas de soldados, de camiones, de tanques, han sido aniquilados en horas. Y con el ISIS, en el Estado Islámico, digamos, no han hecho nada. Los han dejado controlar casi 6 millones, un espacio de 6 millones de habitantes. Un Estado de verdad. Un Estado que estaban dispuestos a aceptar. Estaban preparados para que sea miembro de la ONU. Y no es nada extraño, porque Arabia Saudí es igual que el Estado Islámico. La ley que aplica el Estado Islámico de Bagdad es lo mismo que la ley que se aplica en Arabia Saudí. La decapitación, cortan las manos, matan, las mujeres tienen que ser tapadas, los hombres también tienen su propia vestimenta. El Estado Islámico va más lejos, prohibido fumar, prohibido la música, y todo esto es con el beneplácito y con la asistencia militar y de enseñanza, de información de Estados europeos, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Turquía. Turquía, que es la puerta de entrada, que es tu contacto más próximo. Turquía es miembro de la OTAN. Y esta gente nunca han atacado a Israel, que es la causa principal de los musulmanes. Al-Quds es la segunda capital La segunda ciudad sagrada de los musulmanes. Nunca han hecho daño a Israel. Las operaciones, los golpes que han dado en Europa son golpes colaterales, que no tienen nada que ver, no, ninguna comparación con lo que han hecho en Irak, en Siria, en Yemen, en Argelia 8 años de guerra o más. Es decir, lo que quieren el sistema en España o en Francia, crear enemigos y ofrecerles como carne de cañón al pueblo autóctono. Yo me acuerdo de los primeros años, estaba aquí, los años 90, estaba en Alicante, el delincuente era el moro, el ladrón era el moro, lo ponen en la prensa, un marroquí, un argelino. Eso no ha colado. Con el tiempo, la gente, los españoles, entre comillas, se han dado cuenta de que esta gente son sus vecinos. Los niños van a la escuela. Estoy en el andamio con él, el mismo andamio, la misma empresa. El mismo andamio, caemos los dos. Un problema, el mismo patrón. Con el tiempo se dieron cuenta también la gente de que los delincuentes son otros. Más peligrosos que el que roba un radiocassette o vende un poco de hachís. Con el tiempo crearon esto del terror, el terrorismo islámico. Islámico para crear enemigo y sobre todo para dividir. Dividir porque el número de inmigrantes que hay, trabajadores extracomunitarios, la mayoría son marroquíes, y son una fuerza de trabajo y una fuerza de militancia muy importante. Si se unen a la fuerza de trabajo y a la militancia española, es una fuerza incontestable. Al menos a nivel electoral, por ejemplo, si los marroquíes tuvieran el derecho a participar en las elecciones municipales, el derecho a participar o no, pero este derecho. La derecha no ganará en un montón de sitios. En la Vega Baja, por ejemplo, o en Murcia, donde grabó que Pepe, si los marroquíes con residencia que trabajan aquí tuvieran el derecho a participar en las elecciones municipales, la derecha no ganará. El más de derecha de los marroquíes que conozco yo votará al PSOE. Nunca votará al PP ni a Vox. Es esto lo que no quieren ellos. Quieren dividir y quieren crear un enemigo imaginario que lo crean todos los días. Y se olvidan de que los terroristas son sus amigos. Arabia Saudí es la amiga de Juan Carlos, la amiga del rey, la amiga de todos los gobiernos. Sí, precisamente, pero precisamente porque existen esas relaciones internacionales a nivel de política externa. Si todos sabemos que eso es así, ¿por qué leches tenemos protocolos de prevención en las escuelas? ¿Por qué tenemos gente de la seguridad social llamando a stop radicalismos? ¿Por qué tenemos profesores vigilando a niños musulmanes? ¿Por qué, en general, la población común y corriente también participa de la vigilancia o de la propuesta de vigilancia del Estado? Si tan claro tenemos que esta performatividad micro lo que está haciendo es justificar un delirio para determinados. ¿Por qué se puede? Si se puede, o sea, si hay una participación social en general, sobre todo de funcionarios de Estado, de la gente común, pues mira, yo cada uno si es racista, pues es cosa suya. Pero estamos hablando de gente que es funcionaria, estamos hablando de profesores, médicos, policías, estamos hablando de funcionarios de Estado que no dejan de ser parte del aparato de Estado. Y esa gente está participando de una estrategia de seguridad nacional propuesta por el Estado, de todos tenemos que prevenir. Por lo tanto, yo creo que sí que ha colado la amenaza. Entonces, sí, o sea, el intento es precisamente, rollo, oye, esto es una mentira, esto es un puto delirio. Y la gente se lo está creyendo, ¿no? O sea, porque sí, precisamente, si le vendes armas a Arabia Saudí, que supuestamente es el primer ideólogo de eso que tú dices que estás combatiendo en la escuela, pues nadie, no tiene puto sentido, claro. Pero eso pasa. Los medios, ¿no?, repiten las mentiras todos los días. no sé, todos los medios privados y públicos. Y los privados, por ejemplo, las televisiones de la iglesia. Lo que dicen y lo que no dicen también es lo mismo. Que también el nacionalcatolicismo en España es muy fuerte, que su enemigo es el Islam. Su enemigo es la izquierda también. Estos islamistas, el Islam político en general, siempre ha servido al capital, siempre. Han asesinado a comunistas. Han asesinado a estudiantes de izquierda, han asesinado incluso a musulmanes ilustrados, que dan una explicación que no les gusta. En Egipto, en Marruecos, en un montón de sitios. Y son estos que son bienvenidos en Occidente. La mayoría de los ideólogos estaban en Londres. Muchos ideólogos del terrorismo, o lo que se llama terrorismo. Estaban en Londres. Muy bien, y han vuelto a sus países con maletas de dólares. Incluso las mezquitas de aquí, o son de Arabia Saudí, o son de Qatar, o son de Marruecos. Todos, casi todos, la mayoría. Dinero de Arabia Saudí. Sí, yo creo. Bueno, primero agradeceros la exposición y el tema. A ver, yo no me he leído el libro, pero voy a ser un poquito arriesgado y voy a tratar de preguntaros a ver si en el libro hacéis distinción entre radicalización y radicalización violenta, ¿de acuerdo? Porque yo, por ejemplo, lo que has dicho Ainhoa, ¿no? Has dicho antes, por ejemplo, que hoy evidentemente el palabra radical tiene un carácter negativo, ¿vale? Entonces yo creo que la distinción sería saber qué es la radicalización y qué es la radicalización violenta. Esa línea tan ínfima que muchas veces se cruza y que se aprovecha para criminalizar al otro, ¿vale? Y luego me ha parecido más interesante lo último que ha dicho Salma del tema de la perspectiva intercultural, es decir, fundamental conocer intercultural. Nosotros no hemos dicho intercultural. No conocer qué es el Islam, yo creo que es fundamental. Vale. Yo levanto la mano para que me conteste. ¿No? Y luego una última cosa, coincido con el tema de... Yo conozco a mi amigo Proderay, ¿vale? Y evidentemente no ha ido a nada a ir a un colegio y hablar de indicadores de radicalización, porque entonces vas a ver en tu misma finca terroristas esa misma tarde. ¿Vale? Yo creo que el fallo es de los famosos indicadores ya, que al final lo que haces es que ves los potenciales terroristas en todas partes. Yo creo que el tema de aproximación al Islam me parece muy importante, conocer qué es el Islam. Y conocer qué es el cristianismo. Y el cristianismo, de religiones. ¿Quieres responder a lo de la radicalización? ¿Te refieres a la terminología? Bueno, ¿tú querías hacer la pregunta tú antes, Fernando? Más que pregunta, yo no quiero hacer una pregunta, quiero hacer un planteamiento. Espera, pues entonces respondo y luego. Que ya nos conocemos. Yo sí quería hacer una pregunta que a lo mejor respondéis con esto. Ah, sí. Que es, si podíais explicar un poquito para los que no conocemos el protocolo de Proderay y ver un poco, o sea, que nos comentéis, los que no lo conocemos, pues dónde está ahí sí, pero, la criminalización. Pero para no ir saltando de tema en tema, porque si no, no, o sea, no, o sea, es demasiado caótico. O sea, déjame que haya el planteamiento, lo haré breve y rápido. ¿Vale? Venga, te voy a cronometrar. La cuestión es que aquí se está hablando de políticas, digamos, de excepción, ¿no? Que se convierten en norma, ¿no? De situaciones excepcionales que traen consigo pues, lo que llamáis vosotros dispositivos, que son pues maniobras policiales, de control social o legales, de leyes que se... Pero eso es lo que en el terreno jurídico se llama el derecho penal del enemigo, que no es un paradigma jurídico que se enfrente a otro, sino que está incluido en el paradigma jurídico que está hoy en día vigente y está incluido en todos los códigos penales, por ejemplo, de todos los países occidentales, empezando por el Estado español, ¿no? Entonces, el derecho penal del enemigo simplemente que determinadas categorías que nunca están bien definidas, sino que se van incorporando nuevas, concretando, digamos, en las leyes cada vez más, que en realidad, en lugar de concretar, lo que hacen es ampliar cada vez más, digamos, las caras del enemigo, ¿no? Y eso implica que ahí se suspenden las garantías, los derechos, y que el Estado tiene una capacidad de maniobra mucho mayor, ¿no? Eso empezó, bueno, empezó mucho antes, pero la oleada, en términos así históricos, la oleada en la que estamos ahora empezó en los años 70, en Alemania. En Alemania hicieron una ley de defensa de la República para afrontar, entre otros, a la Baden-Meinhof, que además incidían directamente en este tema del imperialismo, de tal. Y ahí empezó esta política que están aplicando ahora, ¿no? No quiero decir que no sea muy cierto lo que decís vosotras sobre el tema del racismo, es decir, que cuando definen a un otro, esas son políticas que están imbricadas a muerte con el racismo, o sea, que son una misma cosa. Es decir, que la dominación y la explotación y la época, digamos, gloriosa del capitalismo en la que todavía estamos es profundamente racista, profundamente colonialista y profundamente violenta contra otras culturas, ¿no? Y entonces aquí entra la cuestión de un lado, bueno, yo diría otras culturas, de los pueblos es otra historia. Bueno. Pero bueno, pueblos, si lo quieres decir, vale, a mí también me vale en un momento dado. Pero bueno, que a un lado está la luz y a otro está la sombra. La luz es la civilización es el capitalismo, es el régimen de dominación y explotación mundial que existe desde hace tanto tiempo, y al otro lado está la barbarie, ¿no? Que es todo lo demás, ¿no? Vale. Entonces, aquí el criterio es de adaptación. El derecho penal del enemigo, o sea, uno que lo teoriza, que es bastante interesante, que al principio lo criticaba y al final reconoció que estaba incorporado al derecho y dijo que y aceptó que era necesario, que es Günter Jacobs, ¿no? Uh-huh. El tío lo analiza desde la teoría de sistemas, ¿no? Y viene a decir que enemigo es todo aquel que no ofrece seguridad cognitiva, es decir, cuyo comportamiento no es previsible, ¿no? Y que no se adapta, pues, a unos rituales, a unas señas de identidad, que son las que todo el mundo espera, etcétera, etcétera. O sea, estos son como esbozar ideas que no voy a desarrollar, tranquilos. Y luego vamos a la cuestión penitenciaria, ¿no? En la cuestión penitenciaria, esas políticas de excepción, o sea, lo que es el régimen especial de castigo, es una cosa que, igual que las políticas de excepción, que son herencia del derecho nazi, del derecho fascista, que es en Alemania y en Italia donde se han aplicado, y es la novedad de eso es que se aplica derecho nazi y derecho fascista en sociedades supuestamente democráticas, que se incorpora, digamos, los descubrimientos jurídico-políticos de control social de los nazis, digamos, a la democracia, al derecho de la democracia, al Estado de Derecho, ¿no? Entonces eso, en las cárceles, aquí en España, en el Estado español, ¿no? En los años 70, después de la muerte de Franco, como que se resucitan porque son necesarios. Bueno, se resucitan, es que nunca habían muerto. O sea, frente a la COPEL, frente al movimiento social de los presos que se rebelan contra la cárcel masivamente, se aplican unas políticas represivas que combinan, por un lado, digamos, en lo que ellos llaman el tratamiento científico, la observación, en fin, y por otro, la tortura directamente, o sea, la violencia descarnada. Eso sucede, por ejemplo, en Herrera de la Mancha, es como si dijéramos el sitio donde se concentra, pero no solamente allí, pero ahí se hace muy visible, ¿no? Y lo que se hace en Herrera de la Mancha se incorpora a la ley penitenciaria en el artículo 10 y luego al reglamento, ¿eh? Y eso es lo que da lugar luego al FIES y a todo lo demás. Es decir, lo que quiero decir es que cuando se aplica una política antiterrorista, antiyihadista, lo que se está haciendo es aplicar el derecho penal del enemigo, por así decirlo. Y ese derecho se puede aplicar en esa versión contra esa máscara del enemigo, pero contra cualquier otra, ¿vale? Y está hecho para eso. Entonces, quiero decir que el racismo está incluido, entre otras máscaras del otro, del enemigo, junto con otras muchas, en esa política de que se identifique por la fuerza lo vigente, lo que los medios de comunicación defienden, porque además no hay tampoco libertad de expresión ni nada, la realidad que se está construyendo y reconstruyendo día a día por medios, no sé, que, en fin, no vamos a describir aquí. O sea, todo el que ataque eso y todo el que, de alguna manera, porque radicalismo quiere decir ir a la raíz, ¿no? Ir a la raíz de un concepto es disolverlo, y lo que te topas es una especie de nada, ¿no? Uh-huh. O sea, un vacío, algo sobre lo que no sabes qué decir. Y a partir de ahí vuelves a construir el concepto, ¿no? Eso es una dialéctica, ¿no? ¿Eh? Entonces, eso no está prohibido en teoría, está prohibido en la práctica. En las relaciones, en la relación entre las necesidades y lo que se hace para satisfacerlas y los acuerdos que se toman entre los seres humanos para eso, busca nuevos caminos, ese es realmente el enemigo, porque está de alguna manera haciendo innecesario el capitalismo, la dependencia, las relaciones de explotación y tal. Entonces, vuelvo a la cárcel y termino. O sea, en la cárcel, al que le aplican un protocolo antiyihadista, en realidad le están aplicando el artículo 91.3, el artículo 91.2, el artículo 10 de la ley, del reglamento penitenciario, el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y ahí, a ver, el artículo 91.2 es el del régimen cerrado, ¿vale? El que no se adapta al régimen de la cárcel, que porque lo dicen ellos, porque lo dice la ley, porque lo dice la ley penal, es un régimen estupendo, que se lo tiende a la reconstrucción de esa persona, que no llega a ser una persona porque no sabe construirse como persona. Ellos te están reconstruyendo, te están aplicando un tratamiento que te convierte en un ser humano bien adaptado a la sociedad, ¿no? ¿Eh? Y entonces, cuando no lo cumples, entonces eres un inadaptado y te ponen en primer grado. Y luego, la siguiente categoría es el preso extremadamente peligroso. ¿Y quién define qué es un preso extremadamente peligroso? Nosotros conocemos gente que está en el 91.3 y no han hecho nada más que reivindicar, ¿no?, ser inadaptados al máximo, ¿no? Entonces, eso trae que les ponga muchos partes, que no sé qué, no sé cuántos, y están siempre en 91.3. O sea, en régimen de máxima crueldad, superaislados, acosados, constreñidos, vamos a ver, como está, por ejemplo, Mohamed, por la correspondencia intervenida, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la cuestión. Quiero decir, lo que yo quiero decir es que los enemigos, o sea, el enemigo del sistema se está construyendo con muchas caras, en todo momento y a todas horas. Se puede, por ejemplo, hacer un paralelismo, que lo que pasa es que hay diferencias, y son diferencias que lo que las determina es el racismo, naturalmente. Es verdad, y también como que un migrante es más lumpen que un lumpen blanco, está claro, o sea, es más harapiento, es más miserable, es más vulnerable, se puede hacer más con él, es más, yo qué sé, esto... Es racializado. lo atraviesa la construcción social de la raza. Es más lo que dice Primo Levi, ¿no?, que si esto es un hombre, ¿no?, cuando habla de los campos de concentración y de gente que ha sido privada de todo eso, ¿no? De todo lo que define un ser humano, de todo lo que da. Entonces, pero bueno, yo decía, hablaría, si no hay tiempo, pero de Pandora, de Piñata, de las operaciones que se hicieron contra el anarquismo, desde también la Audiencia Nacional, que es el mismo dispositivo concreto que crea todas estas historias, o sea, que al final a ellos los tuvieron que soltar. A Mohamed le hicieron lo mismo que le hicieron a Pandora, Piñata. Sí, pero Pandora, Piñata y demás tienen un movimiento social detrás de la hostia, con gente movida, con gente que se mueve, cajas de resistencia, visitas a la cárcel. Todo, esa es la... No como... La cuestión es esa, que no lo tienen. No lo tienen. Eso no es verdad. Pero bueno, la cuestión es que crean un enemigo porque su enemigo es lo desconocido. Es aquello que se articula a sí mismo, que se conoce por él, que se configura por él mismo y en cuya configuración ellos no... Que no entra en diálogo con ellos, sea como sea. Y ahí no hay diferencia entre la radicalización violenta y otro tipo de radicalización. Ninguna. Es decir, y por ejemplo, en el caso de Mohamed nunca cometió ningún acto violento. Fue todo una ficción construida, es una declaración de un infiltrado lo que le tiene preso. Y ahora mismo él ha cumplido ya su condena, y no lo sueltan porque los especialistas penitenciarios en eso, en radicalización, porque han estado estudiando, estudian árabe y tal y cual, han decidido que lo van a utilizar como centro de una red, digamos, de radicalización. Y empezaron así con él, porque Mohamed, antes de que lo metieran en la operación Nova, estuvo preso y ya le acusaron de lo mismo que le acusan ahora. ¿Eh? Y le tienen en la cárcel. O sea, no le están acusando de ningún delito real. O sea, le están acusando de un delito ideológico. Le están acusando de ser quien es, de tener una influencia moral y de crear lazos de solidaridad entre personas pero que solamente tiene sentido por la solidaridad. Quiero decir, para en una situación difícil defenderse y estar mejor, crear comunidad. Y es por eso, por lo que este hombre ha estado 14 años en la cárcel, 15 ya, y todavía va a estar más, ¿eh? Entonces, no es una cuestión de radicalización violenta o no. Yo no he habido violencia en ningún momento. Hombre, gracias. Violencia del Estado, en todo caso. Claro. Vale, a ver, íbamos a... Ya me he perdido en las preguntas. Bueno, ya venía así, ¿eh? No pasa nada. Vale. Primero, ¿quieres responder tú, Ainhoa, al chico del tema de la radicalización? Si tú has preguntado radicalización violenta, entiendo que es todo este aparataje discursivo de radicalización y este extremismo violento que le llaman, ¿sí? Que es en realidad un cambio de aparataje discursivo, porque precisamente la palabra radicalización se puso en duda, bueno, forma parte de un aparataje, para mí una pantomima en realidad. Has preguntado la diferencia, para mí no se trata si yo diferencio una de la otra, para mí las dos siguen teniendo la misma función, que es la función del Estado a la hora de determinar qué es violento y por lo tanto qué es criminalizable y por lo tanto a qué me sirve. Cuando yo digo tus ideas son del extremo, ¿no? Son extremos, entonces esa gente que a mí los extremismos no me gustan y esta parafernalia, la polarización, etcétera, pero que viene a cumplir la misma función. Es imposible, o sea, a día de hoy no hay nadie que sea capaz de mostrar la línea recta entre pensamiento y acción. O sea, yo puedo aquí venir a decirte, no voy a decirlo porque hay teléfonos y hay gente y yo qué sé, pero, o sea, puedo venir a decir, ojalá se mueran, no sé qué, todo esto, porque esto es una puta mierda y yo creo que hay que hacerlo. ¿Y eso significa que yo mañana voy a cumplir con mis palabras? Pues lo que viene a hacer este aparataje discursivo es decir que hay una relación directa entre aquello que yo digo, pienso, y lo que hago. No... O sea, nosotras no entramos a distinguir si es radicalización o si es radicalización violenta, porque ¿quién sabe? ¿Quién tiene la soberbia de pensar que puede estar dentro de tu cabeza como para saber que lo que tú piensas te va a llevar a determinada acción posterior? Pues me parece, es imposible. Ahora, eso es lo que utiliza la ley para criminalizar. Pero eso es el derecho nazi, el derecho de autor. Sí. Después vengo con lo tuyo, que me enfada. Vale. Yo sí, hay varias cosas que voy a intentar articular lo mejor que pueda, ¿vale? Sobre el tema de conocer el Islam, es que claro, con lo de las puntualizaciones de Fernando, como que ya se me ha ido. El problema de... Claro, es que has dicho la palabra mágica de la interculturalidad y entonces nos ha entrado ahí como un agobio, ¿no? Claro que, tanto a mí como a Ainhoa, porque la vida es complicada y nos ha llevado por lugares muy complejos de la interculturalidad. A ver, el problema de eso, o sea, el problema del discurso de la interculturalidad, ¿no?, de la idea de la interculturalidad, al menos como se ha entendido, como se entiende en los contextos, bueno, en el contexto español o en el contexto catalán, que es el que conocemos, es que muchas veces sirve precisamente para enmascarar las cuestiones de racismo, ¿no? Y como para, bueno, es una interculturalidad, pues más bien una multiculturalidad un poco extraña, ¿no? O sea, como bueno, de eso, ¿no? De conocer al otro, de hacer pedagogía con el otro, ¿no? O sea, desdibuja un poco las relaciones de poder, ¿no? Las jerarquías raciales, ¿no? Y un poco un poco de té y pastas, que es lo que no hemos traído, pero es que... mercancía con dinero. Sí, ¿sabes? Bueno, también podemos intercambiar por paella, ¿no? Cuscús y paella, sí, halal. Pero, claro, y el problema, yo creo que... Pero también, bueno, entre todo lo que ha dicho Abderrahim antes, ¿no? Que has comentado el tema de que las mezquitas, yo no lo llamaría mezquitas, ¿no? Los centros de culto, los garajes estos que hay en el Estado español, la mayoría están financiados, es verdad, por Arabia Saudí, Qatar, ¿no? Que están en disputa, y países, ¿no? Digamos, bueno, países árabo-islámicos, tiene que ver precisamente con el abandono institucional que se tiene a las comunidades musulmanas en el Estado español, ¿no? O sea, si tú dejas, o sea, un Estado supuestamente aconfesional, pero que, bueno, sabemos todos los grandes privilegios que tiene la izquierda católica. Se me ha cruzado. Es que todo lo que ha dicho Fernando me ha hecho cruzarme los... Pero la iglesia católica, ¿no? Pero aún así, ¿no? O sea, como que hay un abandono total al final de los derechos de las demás religiones, ¿no? Y de los musulmanes en este caso, y especialmente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dejas a toda una comunidad totalmente, pues, sin ningún tipo de recursos, pues... Yo no creo que el Estado español lo haga, o sea, creo que hay una intencionalidad en eso, y se sabe perfectamente que es dinero que viene de Arabia Saudí, y se sabe perfectamente que tú dejas a esa gente entre la espada y la pared. O sea, no, no conozco ninguna comunidad musulmana que no sea, o sea, que no te diría, que no se haya visto obligada a aceptar, o sea, a poder tener un centro de culto con dinero saudí o con dinero marroquí, ¿no? Porque o eso, o te lo pagas tú, lo paga la comunidad, ¿no? Y estamos hablando de gente de clase trabajadora a la que la crisis afectó, ¿no? En primer lugar, que no tiene recursos, ¿no? Entonces, cuando no puedes recaudar el dinero entre la gente, ¿no? De la comunidad, y te viene un señor, ¿no? Con el petrodólar, pues quién, o sea, bueno, quién dice que no, o, bueno, ha habido gente que ha dicho que no, ¿no? Y muchas, bueno, mezquitas. Mucho. Sí, pero entonces, pero hay una cuestión ahí, o sea, me refiero a quién hay que pedirle cuentas de eso, ¿no? O sea, ¿por qué no el Estado, por ejemplo, da, no sé, la Iglesia Nacional Católica tiene muchos privilegios? Pero si podemos responder un poco a todo y luego volvemos al debate. No, Fernando, si podemos responder un poco. Me voy a poner un poco nazi también. Vosotros habláis también de la diferencia entre el moro bueno y el moro malo, ¿no? El moro malo y el moro bueno. O sea, el moro violento, radicalmente, violentamente radical, y el moro intercultural que dialoga, que acepta la tolerancia, ¿no? Bueno, que el Estado construye esas categorías. Nosotros estamos hablando de eso como categorías, porque el moro es una categoría. Sí. El moro bueno, el moro malo también es una categoría. Estoy dialogando con ella. No, pero es que a lo mejor no es una categoría. Es que estás acaparando demasiado espacio que no te pertenece. Pero si estamos hablando, si tú hablas igual que yo cuando quieres. ¿Me quieres dejar hablar? ¿Y por qué no me pertenece? Vamos. Vale, bueno, eso, y sí, bueno, como decía Ikram, es verdad que, o sea, hay mezquitas y espacios que escapan a eso, ¿no? Pero también es verdad que es muy difícil sobrevivir como organización, como asociación, sin ningún tipo de subvención del Estado, ¿no? O subvención que nos toca, o sea que nos toca por derecho. También porque precisamente, hablando, ¿no?, volviendo al tema de la radicalización y demás, actualmente, por ejemplo, se está poniendo como punto de, o sea, como requisito para recibir, digamos, dinero público, precisamente el ser un moro bueno, ¿no? Que podríamos decir que es ser colaborador con el Estado en esta vigilancia, que es un poco amoldar tu Islam a lo que el Estado español necesita, ¿no? Que es un Islam totalmente apolítico, un Islam folclórico quizá, ¿no? O sea, que eso, ¿no? Que vengan y hagan sus fiestas y sus cosas, pero que no suponga ningún, bueno, ninguna, voy a decir afrenta, es que no me salen las palabras, o sea, ningún, digamos, peligro político, ¿no? O sea, porque si entendemos el Islam desde una perspectiva de liberación, desde un ideal de justicia social y, bueno, en general, ¿no? de eso no tiene cabida en el Estado español. Esa forma de Islam, digamos, no tiene cabida porque precisamente es lo que se viene a perseguir, ¿no? Creo que es el objetivo final, ¿no?, que decíamos, ¿no?, que es el de domesticar el Islam. Y se puede domesticar el Islam desde varios frentes. Desde Arabia Saudí lo que se hace es domesticar el Islam con el wahabismo, y desde Occidente lo que se hace es domesticar el Islam con todos los con toda esta construcción del yihadismo, del Islam político como lo malo, o sea, como enemigo y toda esa cuestión. O sea, en realidad esos dos, ¿no?, que tú trazabas, ¿no?, esos dos que tú dices que son amigos, es precisamente porque son dos caras de la misma moneda que se retroalimentan, ¿no? Y en medio está el Islam y los musulmanes, ¿no?, precisamente, que es un poco lo que venimos a decir. El Islam de nuestros padres no tiene nada que ver con todo esto. El Islam en general, si me permitís, general, el musulmán tiene contacto directo con Dios. No hay intermediario. Puede hacer su plegaria en cualquier sitio. Cualquier sitio, limpio, puede hacer su plegaria. No necesita una mezquita. Si una mezquita, muy bien. Si no, puede hacerla en su casa. Mi padre y yo me acuerdo que está en el cielo, nunca fue a la mezquita. Fue a la Meca y todo, pero nunca fue a la mezquita. No sé por qué, nunca le pregunté. Y la mezquita del barrio, ¿no? Construida con dinero de la gente del barrio. No está donde nada. Ahora el Estado interviene estos 8 años. Antes no. En la tradición, por ejemplo, en el campo, el que viene a enseñar a los niños, y hace las plegarias, etcétera, participa en la vida social, participa, es decir, enseña a los niños, etcétera, es pagado por la comunidad, pero como no es de la comunidad, viene de fuera normalmente, no hay nadie que saque el Corán en la comunidad que puede enseñar a los niños, el fe es de fuera, el fe no participa en las asambleas de la comunidad. No participa, porque es de fuera. No participa en dirigir, o gestionar, o decidir, no participa. Es decir, que no, el Islam no tiene nada que ver con la política. No está aparte. Lo sagrado es lo sagrado. La política es algo a veces muy sucio, a veces. Y hay que dejar la religión aparte, que no se implica en esto. Y quiero también hablar de la ley. Después, vale, después, gracias. Vale, pues ya me he vuelto a perder. Luego, ¿quieres responder tú a Fernando? Empiezo yo. O sea, yo hay un tema de. Yo, la verdad es que la jerga, digamos, judicial del derecho me pierdo bastante, la verdad. Bueno, porque tengo una formación más, digamos, de pues para las ciencias sociales del día a día, sin corbata. Pero yo creo que ahí, o sea, el derecho penal del enemigo sirve para explicar algunos de esos dispositivos, pero precisamente lo que veníamos hablando es, lo que queríamos, o nuestra intención con el libro es. Creo que no hablamos de derecho penal del enemigo. Sí, sí. Pues ya, hablamos de derecho. Pero nada, un poquito. Yo creo que el derecho penal del enemigo precisamente, y el derecho en general, bueno, no nos sirve para entender esta cuestión, ¿no?, desde la perspectiva en la que la planteábamos, porque hace lo que has comentado, ¿no? O sea, pone la raza como una posibilidad más, ¿no? O sea, tú tienes, ¿no?, el derecho, digamos, normal, ¿no?, y luego pues ese, ¿no?, esa construcción y tal. Y ahí puede entrar, ¿no?, enemigo público, ¿no?, puede ser, o enemigo de la nación, puede ser cualquiera, ¿no?, que quiera atentar con esa idea de nación, ¿no?, única y tal, ¿no?, lo que has comentado. El problema es que de lo que estamos hablando es de, digamos, de una categoría y de gente, de personas, ¿no?, de un sector, digamos, de la población que nunca forma parte a lo largo de la historia. Por eso decíamos que, bueno, lo hemos explicado así por encima, y creo que también en el libro está explicado bastante por encima. Estamos hablando de una parte de la población que nunca ha formado parte de ese nosotros, de esa nación. O sea, porque tú puedes trazar tú puedes mirar, ¿no?, el cómo se construye el derecho español, y sí, tiene, ¿no?, o sea, puedes creo que has empezado hablando, ¿no?, de la legislación franquista, ¿no?, sobre, bueno, de persecución política, ¿no?, la cuestión de vagos y maleantes, pues, todas esas legislaciones, pero en realidad el franquismo o bueno, las, digamos, los líderes, ¿no?, franquistas, o sea, esto si hay alguien que sepa más, pues que también lo explique, digamos que ensayan precisamente todas esas violencias, las ensayan en la guerra del Rif, porque precisamente todos salen de ahí, Franco sale de ahí, ¿no?, de alguna forma. Entonces, toda esa legislación, toda esa forma de violencia hecha ley, se ensaya sobre los cuerpos precisamente de los sujetos colonizados, ¿no? Y lo que pretendíamos hacer precisamente es que dentro del derecho, digamos que hay todo un conjunto de violencias y de acciones hacia el otro, que empiezan precisamente con el colonialismo, con esa construcción del indio, la construcción del negro, empiezan en el interior del Estado español, ¿no?, de ese incipiente Estado español, con todas las políticas antigitanas que empiezan en ese momento y continúan precisamente, creo que es incluso después del franquismo, ¿no?, o sea, en democracia, bueno, en eso que estamos ahora, ¿no? Entonces, digamos que no nos acabaría de servir una legislación que habla de la excepción a la norma cuando esa gente nunca ha formado parte, ¿sabes? Sí. Y estaba pensando, hay una... Bueno, a mí no me gusta demasiado porque pues, no deja de ser un señor que va a América, va a Via Yala y vuelve sabiendo cosas, que es Boaventura de Sousa Santos. Él analiza el tema del derecho, ¿no?, y del derecho, y bueno, él tiene varios libros sobre eso. Escribe bastante llano, pero aunque a veces pues no. Que él habla precisamente bueno, él traza esa línea, ¿no?, abismal entre el ser... Bueno, eso es de Fanon, pero él dice que, en cuanto a derecho y tal, él dice que precisamente en la zona del ser, la forma de regular, ¿no?, los conflictos sociales, la vida, es a través del derecho y de la negociación, ¿no? O sea, digamos que las disidencias políticas, ¿no?, o sea, entran en conflicto, ¿no?, con el Estado o con el poder, hay violencia y tal, pero hay negociación y a través del derecho, ¿no?, de las leyes, de la promulgación de leyes, ¿no?, de nuevas leyes o del, ¿no?, que se quiten leyes que ya no sirven y tal, pues digamos que se acaba resolviendo las cosas, ¿no? O sea, nos manifestamos, hacemos huelga, hacemos... Bueno, todo, la forma de lucha, digamos, en esa zona del ser, ¿no?, de, o en lo humano. Y que en la zona del no ser, lo que se utiliza en realidad, más que el derecho, ¿no?, que ahí el derecho no tiene cabida, que lo que se utiliza es precisamente la violencia y el despojo, ¿no?, el asesinato, la muerte y demás. Y de ahí podríamos entender la existencia de los CIEs, la existencia, pues, ¿no?, esa violencia descarnada, deshumanizadora hacia el otro, ¿no? En el caso... Claro, yo creo que Mohamed Ashraf, pues es como muy, ¿no?, desde, ¿no?, la perspectiva de cárceles, pues se entiende mejor, pero hay muchos otros casos de gente que ha entrado en preventiva, ¿no?, que ha sido investigada por terrorismo, que ha estado años, que ha sido expulsada o que ha sido incluso declarada culpable y ha pasado años en la cárcel, que ni siquiera suponían ese... o sea, no suponían absolutamente nada, ningún peligro, cero. O sea, ni siquiera tenían una perspectiva crítica sobre nada en su vida. Simplemente eran musulmanes que... Bueno, practicaban el Islam de una forma que yo considero normal, o sea, sin más. Pero tenían, bueno, en algunos casos sí que es verdad que tenían ideas políticas en cuanto al papel de España o Estados Unidos en Irak, en Afganistán, ¿no? O sea, como ideas que no bueno, que ponían en duda, ¿no?, la guerra de Irak y demás. Pero claro, o sea, tú también puedes poner en duda ¿no?, o sea, todo el entramado de la guerra de Irak o de la guerra en Afganistán, pero a ti no te van a acusar de terrorismo, a ti no te van a meter en la cárcel acusado de terrorismo, a esta gente sí, ¿no? Y pasan años en la cárcel, o sea, entran, ¿no? O sea, hay como... Y luego hay toda una violencia, digamos, social, o sea, lo que decían de Sikram, ¿no?, que no solo se queda en la persona acusada, sino que tiene un efecto como en todo lo que lo rodea, ¿no?, desde los niños, porque, por ejemplo, ahora estoy pensando en un caso de un hombre que fue acusado de ser el máximo reclutador español sobre esto, y fue acusado de ser el máximo reclutador porque él era coach, Y un moro no puede ser coach. O sea, si un moro es coach es porque quiere reclutar terroristas. O sea, básicamente esa es la forma de pensar de la Guardia Civil, ¿no? Y el tío era muy bueno porque, o sea, cuando hablé con él, la verdad es que me hubiese podido vender cualquier Biblia, ¿no? O sea, ¿no? Pero al margen de eso, o sea, la violencia fue contra él, que pasó 4 años en la cárcel, pero luego también contra su mujer, que acabó también metida en la cárcel porque la acusaron a ella también, contra sus hijos, que fueron primero porque entró la Guardia Civil con no sé quién entró, o sea, esta gente que van ahí, los GEOX, no sé quiénes son, ¿no? Que entran a las 5 de la madrugada y a detener a la persona, ¿no? Eso fue un momento de violencia para sus hijos de 2 y de 4 años, porque les apuntaron, o sea, a los niños, y los niños eso lo tienen en la memoria. Luego, en el colegio, el AMPA, ¿no? Las familias de los niños de ese colegio se manifestaron en las puertas del colegio para que expulsaran a los niños terroristas. Luego, evidentemente, le echaron la puerta abajo y esa familia, esa mujer con sus dos hijos, estuvo durante semanas sin una puerta porque nadie quería acercarse a esa casa a poner una puerta. Fueron, evidentemente, lo que decía Ikram, ¿no? ni ningún tipo de ingreso, ningún tipo de ayuda, nadie quería saber nada de ellos. Cuando metieron a la mujer en la cárcel, pretendían quitarles a los niños. Y bueno, por suerte, bueno, ellos no decían por suerte, decían gracias a Allah, ¿no? Que es más grande, pues se dieron las cosas de una manera que no se los pudieron llevar servicios sociales y los mandaron a Marruecos, ¿no? Y esos niños pasaron, pues la madre solo estuvo un año, pasaron el año que estaba la madre en la cárcel, pues en Marruecos con sus abuelos sin entender, o sea, en un país que no es el suyo, sin entender absolutamente nada, ¿no? Luego hubo incluso, o sea, para que veas que la ley para esta gente no sirve para nada, ¿no? Porque a ella le meten una orden de expulsión, ella es mexicana, le meten una orden de expulsión desde Francia, ella no ha estado nunca en Francia. Y la quieren expulsar a México desde Madrid porque hay una orden de expulsión a su nombre en no sé qué pueblo de Francia. O sea, ¿sabes? Es como... ¿sabes? O sea, como que no hay legalidad para la relación con esos, ¿no? Ni siquiera hay, o sea, no creo ni siquiera que se pueda llamar excepcionalidad, porque eso... Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, no entiendo. Oye, perdón, bueno, la Ainhoa quiere responderme a mí, yo le voy a responder a ella, ¿qué pasa? Pues que me gustaría tener también un espacio para hacer dos preguntas. Sí, pero un segundo, ¿eh? Si me dejas, ¿eh? Sí, bueno, si me dejas con ella. Pues nada, ¿eh? Déjame que yo voy a acabar. O sea, para mí... Pero si yo lo que quiero decir es que yo no he pretendido, o sea, que me parece muy bien lo que dices y yo estoy de acuerdo, que yo no he pretendido discutir el planteamiento que tú haces, sino complementarlo, y yo de lo que he hablado de la cárcel y de la legislación antiterrorista y tal, que afecta a lo que estamos hablando, y para mí, yo lo que intento es complementar, o sea, ofrecer una perspectiva determinada, ¿no? Sí. Estoy poniendo en discusión el planteamiento que tú haces, a mí me parece muy bien, y es demasiado amplio como para discutir todo ahí, ¿no? No, o sea, yo creo que sí que hay una... que igual era un poco también lo que veníamos hablando hoy. Igual, o a mí sí me, o sea, a mí sí me parece que cuando has planteado algunas cosas que has explicado, sí que se cuestionan algunas de las cosas que decimos. Por ejemplo, a la hora cuando pero no por discutir, sino por añadirle complejidad. Cuando nosotros hablamos de criminalización racial y de las formas de criminalización racial y ponemos el acento en el racismo, es importante que no desaparezca. O sea, es importante que cuando tú digas... O sea, por eso yo decía, ahí me he enfadado, porque has dicho piñata, Pandora, es lo mismo. Son las formas de criminalización del Estado. Y yo... O sea, bueno, en plan, la criminalización de la disidencia, cuando el Estado considera a alguien enemigo, ¡buf!, saca la maquinaria, ¿no? Y una cosa es lo que pasa en el ámbito penal y otra cosa es que pasa en todos los otros ámbitos. A lo que me refiero es que cuando el racismo entra de por medio, cuando existe una operación de racialización, cuando se construye esa otra persona a través de la construcción social de la raza, no solo entra en juego lo penal, entra en juego lo social, lo económico. Es decir... No, yo tengo, yo, la peña que fue detenida en Pandora o en Piñata, pues la tengo más o menos cerca. Esa gente va al supermercado y no la miran como si fuera una terrorista. Va a la escuela, tiene colegas, utiliza el espacio público y no está la gente huyendo de ella. ¿Me explico? Y entonces, cuando hablamos de la construcción social de la raza, estamos hablando de una persona que en todos los espacios de la vida ocupa un lugar de sospecha, ocupa un lugar de tú no perteneces ni a este tiempo ni a este espacio, que es esa idea de la deshumanización. No tengo que decir nada en contra de eso. Claro, pero cuando dices eso, y entonces, para mí es importante añadirle la complejidad, porque a la hora de explicar por qué este tipo de terrorismo y la construcción sobre el tipo de terrorismo se ha ampliado y se ha expandido y ahora es una cuestión global, tiene que ver con esa idea de se ha alejado. Antes del terrorismo era una cuestión puramente política. Todo el mundo entendía que esto era una construcción de disidencia política de alguna forma. Múltiples formas, pero ahora este tipo de terrorismo se ha culturalizado. Y la culturalización no es más que la forma sofisticada del antiguo tipo de racismo biologicista. Y esa es la cuestión. Se ha racializado en términos de que se explica en términos culturales. Ya no es alguien que tenga una opinión diferente o tú, o tenga una propuesta de Estado, o tenga una opinión política o no, sino es alguien que en su esencia es lo que es, me pone en peligro todo lo que le rodea. Hostia, no hay manera de huir de eso, porque estamos hablando de que naces y eres un peligro para lo que te rodea. Pero claro. Yo no he pretendido discutir eso, para nada. O sea, yo, pues no parecía. Yo he intentado, porque también era muy amplio lo que yo decía, entonces estaba cortando. Y tampoco, yo he hecho como esforzado los planteamientos, pero no he claro. No ninguno. Pero algunas cosas, o sea, cuando tú pones el punto de inicio, por ejemplo. No quiero discutir contigo sobre eso. Ah, pero yo sí. Quiero decir que la discusión me parece. No, y solo la última para que ya entramos con la pregunta del señor. No es lo mismo poner el principio en el derecho nazi, cuando tú has dicho el derecho nazi, ¿no? Hay meses, ya salía en ese libro, o sea, ya salía en ese libro del discurso contra el discurso del colonialismo, se llama. Sí. Discurso sobre el colonialismo. Sobre el colonialismo, que venía a decir que el pecado que se le atribuía a Hitler era precisamente haber aplicado a los blancos europeos, que en este caso eran los judíos europeos, todas las prácticas que estaban pensadas en principio para los coolies de India, para los negros de África, para otros españoles, o sea, los laboratorios de gubernamentalidad de forma. Franco, ya se habían utilizado en otros lugares. Pero Estado aquí eran militares africanistas que eran asesinos de moros y utilizaron las mismas técnicas que utilizaban para matar a la gente de Marruecos, para matar al proletariado de aquí. Claro. Y hacían una guerra de exterminio. Como precisamente cuando desde determinados lugares se intenta poner la atención a esa idea de la colonialidad, de hay que ir a la raíz, hay que ir ahí. Si abordamos el debate desde el derecho nazi, pues dejamos fuera la colonialidad. Entonces, es un poco. Sí, o sea, es un aspecto que es complementario con los demás. Claro. Y que no hay por qué primar uno sobre el otro. O sea, yo no he pretendido discutir nada de eso. Y me parece que es una discusión que nos llevaría muy lejos y precisamente yo no quiero entrar en esa discusión. Pero yo por lo que quería era. Por si acaso, que no quede confusión. Sobre el tema del CIES y de todo eso y tal, no sé, que quizá no nos hemos entendido, pero bueno, es que es bastante difícil, ¿eh? Yo también he hablado de muchas cosas que yo, nadie me ha entendido, pero yo he hablado un poco de cosas, de algo muy amplio, entre todas las historias. Lo has explicado perfectamente. Sí. Compañero igual. Estupendo. Compañero. Había preguntado lo del Proderai. Me interesa un punto el tema de cómo. Vale, voy a recoger tu pregunta, explicamos la pregunta, recogemos la tuya. Ha habido un momento ahora en una de las intervenciones últimas que sí que has articulado el tema de la construcción del otro moro dentro de esa construcción del racismo, del indio, del negro, como parte de la utilidad para el colonialismo, ¿no? Eso está en el libro, o sea, esa articulación de ese otro, de esa construcción del otro moro como parte de ese momento. Y eso solamente esa historia sí estaba articulado junto con el resto. Y después otra cosa que me parece muy, o sea, que tengo muchas dudas y me gustaría ver, porque ha habido un momento también en tu intervención que has dicho, así como muy colateralmente, has dicho, bueno, no pasó nada salvo en un sitio en Salt, que donde había un espacio mixto, donde sí que hubo una respuesta, no sé qué tal. Entonces, a mí, un espacio mixto antirracista, entiendo, ¿no? Me interesa, porque a mí me parece que es importante que de estos debates que tenemos lleguemos a ver cómo respondemos, o sea, y cuál es la o sea, si es, o sea, los modos de responder y de trabajar el antirracismo, ¿no? Y entonces a mí me gustaría saber si evidentemente entiendo que desde desde el sujeto que o sea, que la respuesta... Bueno, yo que sé, lo dejo ahí y tú me cuento. Sobre eso de si los espacios mixtos antirracistas son útiles o no, y, o hay que ir hacia respuestas fundamentalmente desde las racializadas o... Sure. Hacemos otra charla otro día. Es un temazo también. Yo proderai. Pues. Dale. El proderai... Voy a hacerlo más o menos brevemente, porque el PRODERAI en Cataluña empieza en el 2016 más o menos, o quizás un poco antes. Son tres PRODERAIs que son protocolo de prevención, detección e intervención en procesos de extremismo violento. Ahora lo han cambiado, ahora se llama PRODERAEF. Han hecho esta cosa, ¿por qué? Porque el PRODERAI era radicalismo islamista, recibió más o menos algunas críticas y lo cambiaron. Cambiaron de terminología, no cambiaron el contenido. Entonces, se trata de protocolos para la supuestamente prevención de supuestos procesos de radicalización, que en este caso estaríamos hablando de las escuelas en el sistema educativo catalán, que eso es lo que nosotros hemos analizado. Esto se da de forma que el profesorado o direcciones de centro o equipos psicopedagógicos o en realidad quien se quiera apuntar se apunte a unas formaciones. También se da, perdón, en centros de acogida, sobre todo de menores migrantes y algunos otros espacios de atención a la población migrante, joven, sí, sobre todo marroquí, en realidad, la verdad se ha dicho. Entonces, son unas formaciones que las dan en colaboración Mossos de Escuadra y Departament d'Ensenyament en Cataluña, y que consisten en pues una primera parte que habla sobre qué es Islam, sus diferentes ramas y las ramas más problemáticas, más o menos. Hay una segunda parte que hablaría de los beneficios de la educación intercultural, por eso es que a nosotras nos da urticaria hablar de interculturalidad, a pesar de otras cosas. Y luego hay una segunda parte que ya se trataría de cómo se detecta, ¿no? Entonces lo que hacen ahí es elaborar hay una especie de cuadro conformado por factores de riesgo y indicadores de radicalización que a la hora de cruzarse, no es tan simple, ¿eh? Pero a la hora de cruzarse indicarían posibles procesos de radicalización, ¿sí? Es decir, factores de riesgo son marginalidad, familia desestructurada, lo que sea, pobreza, expectativas de éxito educativo, dónde vives, los típicos factores de riesgo clásicos, y se cruzarían con indicadores de radicalización que no dejan de ser habitualmente expresiones de la práctica islámica. Entonces, a partir de ahí, lo que sucede es que si algún profesor o profesora decide que eso que está viendo es un posible cambio o en la actitud o de, yo qué sé, pues en este caso podría ser Muhammad, ¿no? Avisa a dirección, dirección avisa al equipo de proximidad policial, ahí se activa una mesa territorial donde participa dirección de escuela, equipo psicopedagógico, alguien de departamento de enseñamiento, de inspección, entiendo yo, y el grupo de investigación de policía de proximidad, entiendo que quien sea experto en los procesos de radicalización, ahí discuten el caso se queda, la policía se queda el caso y comienza lo que sería su investigación. entendemos que eso es que se activa como una especie de dispositivo de seguimiento de quién es ese niño, cuál es su familia, a qué mezquita van, o cuál es la comunidad más cercana, cuáles son sus relaciones sociales, ¿no? Hay como una especie de investigación que se expande alrededor de las redes sociales de este niño, porque se entiende que las teorías de radicalización lo que dicen es que suele haber una cosa que se llama apertura cognitiva, que tiene que ver con cómo el niño, o sea, con cómo la persona interpreta el entorno, las desigualdades, etcétera, que le rodean. Bueno, y a partir de ahí la policía decidiría si ese caso queda en nada o tiene que pasar a un nivel de activación de expediente penal, digamos, ¿no? Entonces lo que sí teníamos es que hicimos unas preguntas a Interior y entre el año 2017 y 2018 habían habido 300 activaciones de mesa territorial, o sea, 300 llamadas de no sé quién a Mossos diciendo, oye, yo no sé si Pepito tal se ha podido radicalizar. También hemos podido saber que la mayoría de esas activaciones se han quedado en nada, pero sí que eso implicaba una llamada cada 3 o 4 días. Ha quedado registrado, ¿no? Sí, obviamente luego eso es antecedente policial, yo creo que de por vida. Y una estigmatización también entre sus iguales, ¿no? O sea, es una violencia cruzada. Sus iguales. ¿Eso se notifica? No. ¿Eso se notifica en algún momento? No, ¿no? Tú no sabes que te están haciendo todo ese seguimiento. ¿Que te están investigando por terrorista? Exacto. No, el niño está en la mesa de... No. ¿Y por facha? Hay algunos que se identifican, porque supuestamente... No, pues la Salma dice que sí. O sea, yo creo que sí se da. A posteriori, o sea que primero tienen que ver si hay un riesgo, bueno, no sé, es un tema porque las posibilidades de investigación son acotadas, entonces dice que hay casos en los que el niño está en esas mesas, o sea el niño, la familia está en esas mesas, yo entiendo que en casos no lo tengo tan claro, pero sí, o sea, que puede estar. Perdón, ¿es solamente esos que no miran a casos de niños blancos fascistas? No, supuestamente entran, ¿no? Supuestamente entran, o sea, pero ¿había algún caso? Que nosotros cuando nos dijeron que se había activado 300 veces la tabla, sí, preguntamos precisamente qué tipo de extremismos habían activado la mesa y lo que nos vinieron a decir que el 90% más... eran por casos de radicalismo, precisamente porque esa connotación de el niño facha es muy difícil de asumir, quiero decir, es como es una tontería y ya crecerá, no, ¿sabes? Los profesores tienen este concepto imaginario de qué es el peligroso, qué es, y además, como es diferente, es algo que no controla. Un niño puede ser muy de extrema derecha, es un niño español, es un niño blanco, se entiende todos los códigos, entonces parece más aceptable, ¿no? Es que había una cuestión de legitimar todo un imaginario racista del propio profesorado, ¿no? Sí. O sea, porque al final incluso había una profesora que lo decía claramente, dice, a ver, yo ya vigilaba más, o sea, además ella lo decía como poniéndose pins, ¿no? Como yo ya vigilaba más al alumnado musulmán, magrebí y tal, pero lo que pasa es que ahora tenemos un protocolo, ¿no? O sea, lo que cambia con el protocolo precisamente es que entra la policía dentro, ¿no? Y entra fiscalía también en última instancia, ¿no? Dentro del colegio. Porque el profesorado lo que decía es como... realmente las formaciones son 4 horas lo que les dan y les mandan el protocolo y lo que hay ahí es, digamos, racismo que ya existía dentro del centro educativo, ¿no? Común y corriente, Lea. Sí. Y luego también lo que cambia respecto a los... porque ahora, claro, es que... bueno, ya lo sabéis, ¿no? O sea, la institución como se renueva, ¿no? Entonces con las críticas también pues ellos mejoran, ¿no? Supuestamente, o se blindan. Entonces lo que decía cuando hablamos la última vez que hablamos con un Mossu, ¿no? Es que precisamente pues van a hacer públicas las formaciones. O sea, no las formaciones, sino qué casos han tenido, porque también hay muchos casos de extremismo, o sea, digamos de extrema derecha y tal, porque ellos lo que están es contra el odio, contra la violencia, no están, o sea, como intentando quitarse eso de que no están criminalizando a un a una población en concreto, ¿no? Que sabemos que es mentira, porque la consecuencia que hay después de eso, o sea, yo soy profe, yo llamo porque tengo un niño neonazi, porque además creo que todos hemos ido a clase con un neonazi, entonces, bueno, no sé, yo no conozco a nadie que no haya ido a clase con un neonazi. Entonces yo llamo, y claro, a este niño como mucho le llamarán, ¿no? Y le dirán, bueno, el niño odiar está mal, ¿no? Pero al niño musulmán, o sea, no es tanto, hay una criminalización del joven musulmán porque se puede radicalizar y tal, sino también es una forma de acceder al entorno familiar, al entorno social del que forma parte, ¿no? Porque no solo cuando se empieza la investigación policial, no es solo a ese chaval, sino a su familia, a qué mezquita va esa familia, cuál es la situación sociocultural, socioeconómica de esa familia, ¿no? Entonces, no es solo, o sea, tienen como que es un examen a todo el conjunto, ¿no? O sea, había una chica, también parece que hay este tipo de protocolos en universidades y tal, había una chica que estudiaba enfermería y bueno, le preguntaron en clase qué tipo de enfermería quería hacer ella, ¿no? Y ella quería ir a ser enfermera de guerra, para ir a sitios de... Ella quería ir a Palestina, ¿vale? Entonces tú no puedes ser musulmana con hijab, enfermera y querer ir a Palestina. O sea, eso es radicalización a tope para ellos, ¿no? Entonces el profesor le pareció muy, muy sospechoso que esta niña quisiese ser enfermera en contexto armado, digamos, y llamó a esta gente. Y esta niña y su familia, que además eran el modelo de integración perfecto, ¿no? O sea, la niña en la universidad, el padre, no sé qué, o sea, la madre, o sea, como todo eso que nos pintan, ¿no? De va a AMPA, participa en la asociación de vecinos, ¿no? O sea, como el morito bueno por excelencia. Pues fueron investigados durante 6 meses, ¿no? Con las comunicaciones eso intervenidas, ¿no? Y viendo a ver de dónde podía haber salido, cuál era el foco, ¿no? De radicalización de esa niña que quiere ir a Palestina a curar heridos, ¿no? O sea, también hay ahí, bueno, por eso que es como todo un... luego, lo que me has preguntado sobre la cuestión de la construcción del muro, sí que hay alguna vinculación, pero, o sea, a través también de trabajos de otra gente, aunque, bueno, hay algunas diferencias en realidad, ¿no?, entre esa construcción del indio, esa deshumanización del indio, ¿no?, en el momento de la colonización, ¿no?, o sea, porque, bueno, toda esa, o sea, sobre el moro, sobre el musulmán, no hay una, digamos, en época moderna, una discusión sobre si los moros o los musulmanes tenemos o no tenemos alma, ¿no? O sea, nosotros tenemos la religión equivocada, pero tenemos religión, ¿no? En cambio, el indio es alguien sin religión, sin alma, ¿no? Y el negro es, pues, fuerza de trabajo, ¿no? Es totalmente deshumanizado. Con la cuestión del moro, creo que hay algunas diferencias, ¿no? O sea, la vinculación entre el imperio y la colonia con el Islam es distinta, porque de alguna forma, claro, tú no puedes obviar 8 siglos de Islam en este contexto, ¿no? O sea, tú no puedes decir que, o sea, digamos que es una relación más imperial, ¿no? Porque de alguna forma en este contexto ha reinado, ¿no?, esa civilización durante 8 siglos. No puedes negar su potencial, no puedes negar su existencia, ¿no? Directamente. Tú puedes decir que por eso se ha construido ese imaginario de la peligrosidad, ¿no? De la peligrosidad de acercarse al Islam, de la peligrosidad del Islam, de lo que supone... Pues eso, ¿no? Es el ser la religión equivocada, ¿no? La peligrosidad que supone para la cristiandad. Y por eso se construye como todo este aparato primero de expulsión, ¿no? Y luego de sometimiento, ¿no? Y en el momento del colonialismo del siglo XIX, ¿no? El colonialismo en el Magreb y tal, ahí sí que hay como una construcción más en clave, digamos, colonial, como podríamos ver con el indio en América Latina o en Navia Yala. Pero también ahí es como muy complejo, ¿no? Porque en el colonialismo español en Marruecos, por ejemplo, se habla o sea, se utiliza la cuestión de la hermandad hispano-árabe, que se utiliza actualmente, o sea, en las relaciones exteriores con el mundo árabe, España utiliza esa construcción, ¿no?, de la hermandad. Y también España, para justificar su presencia, ¿no?, en Marruecos frente a otras potencias mayores en ese momento, ¿no?, en el siglo XIX-XX, que España ya estaba, digamos, dentro del mercado del colonialismo, ya era una potencia menor, ¿no?, ya había perdido Cuba, ¿no? para justificar su presencia, o sea, su derecho, frente a Francia, por ejemplo, que en Marruecos pues, era una disputa, ¿no? O frente todo el poderío alemán y demás, pues lo que utiliza precisamente es esos 8 siglos de, ¿no? Y dice que hay como una cercanía cultural, y luego también utilizan la idea de, bueno, de hermandad, pero o sea, España sería como el hermano mayor de Marruecos y el hermano mayor que ayudará a progresar, ¿no?, al pueblo marroquí que se ha quedado atrasado por culpa del Islam, su cultura, su salvajismo, su barbarie, ¿no?, toda esa construcción colonial. Pero la relación, digamos, es distinta, ¿no? O sea, no es tan de amo, siervo, ¿no?, sino de hermano mayor, hermano pequeño, ¿no?, digamos. Y esa idea... Y ahora que vivo en Andalucía, la encuentras, por ejemplo, la Junta de Andalucía es especialista en eso. Y la Junta de Andalucía tiene, o sea, tiene un montón de intereses en Marruecos. O sea, tú vas por Marruecos y ves cualquier papelería con el logo de la Junta de Andalucía, ¿no? La cooperación al desarrollo en Marruecos de los gobiernos, digamos, estatal y autonómicos, utilizan mucho esa, ¿no? Y luego Marruecos la ha utilizado también, ¿no? Hay un libro muy interesante que es de Colonia al Andaluz, precisamente porque Marruecos, como Estado-nación moderno, postcolonial, ha utilizado también esa idea de Marruecos como cuna también de lo andalusí. O sea, se ha querido vincular también a través de Al-Ándalus con Europa, precisamente también para distanciarse primero de su amazighidad, que no la puede negar, y luego también de su africanidad, ¿no?, que tampoco la puede negar. Y ahí también creo que encontramos claves para entender la política, o sea, el hecho de que Marruecos está haciendo de perro malo de la política migratoria europea, ¿no?, y de las violencias que se viven en el interior de Marruecos, ¿no?, para muchas comunidades, yo como rifeña, o para el pueblo saharaui, o para en realidad cualquier marroquí, ¿no? O sea, los que conozcáis Marruecos o los marroquíes sabéis un poco lo que es, ¿no? Pero digamos que es como más complejo, ¿no?, esa relación, porque precisamente esas élites marroquíes también han utilizado, ¿no? O sea, por un lado... Es una complicidad, sí, entre dos regímenes hermanos. De alguna forma, aunque bueno, están compitiendo, están en tensión, ¿no? Es una relación difícil, porque precisamente es eso, o sea, hermano mayor, hermano pequeño, no, no es una relación fácil, ¿no? O sea, pero bueno, un poco eso. Y luego la cuestión del antirracismo. Ay, Dios mío. A ver. Claro, es que, a ver, yo creo que precisamente, o sea, yo para mí, decía lo de Sal, o sea, marcó la diferencia de alguna forma, porque en el España antirracista de Sal hay gente, digamos, marroquí, gente negra, y bueno, también hay gente sudaca, ¿no?, de Colombia y tal, que llevan muchos años también militando en esos espacios, digamos, y en espacio, digamos, con papel de liderazgo, podríamos decir, ¿no? Quizá no de portavocía muchas veces, pero sí como de decisión de la línea política, ¿no?, y de qué se hace y qué no se hace, ¿no? Bueno, gente que, bueno, es conocida, ¿no? Creo que eso marca un poco la diferencia, ¿no? Porque muchas veces en los espacios mixtos, al menos los que yo me atrevería a criticar, pues se da precisamente lo contrario, ¿no? O sea, ahí la gente racializada precisamente ocupa un espacio secundario de, bueno, un poco de poner la experiencia o de, más que de acción, bueno, de pensamiento o de decidir sobre cuestiones más importantes, ¿no?, de la acción política, ¿no? Sobre la necesidad o no de espacios mixtos, yo creo que el racismo mismo dicta en realidad que sean necesarios los espacios mixtos, ¿no? O sea, me estaba acordando que cuando hablamos de islamofobia en Barcelona al principio, ¿no?, o sea, hubo un boom en Barna de hablar de islamofobia, que luego se fue para abajo, en el que nos decía, bueno, una persona que después fue nuestra comisionada de migración, que me dijo, dice, bueno, es que hay ciertas cosas que la población mayoritaria, digamos, blanca, española, no va a aceptar dichas desde la posición ¿no?, y el lugar de una persona racializada, ¿no? Me decía, tú como mujer musulmana hay cosas que no vas a poder decir, y eso lo sabemos. O sea, yo soy consciente de que cuando yo me pongo a hablar de ciertas cosas, hay cosas que se escuchan, que no se escuchan, o sea, que no se acaban de tener de hacer mucho caso. En cambio, lo mismo lo dice un blanco y se le hace mucho más caso. O sea, es una dinámica racista en sí, ¿no? Y luego también hay cuestiones que yo digo y que a mí se me hace caso y que si yo llevara velo a mí no se me haría tanto caso, ¿no? O sea, hay como diferentes cosas, ¿no? Y diferentes cuestiones que acaban, ¿no? Entonces yo creo que llegados a este punto de mi vida, que hablo como si tuviese 70 años, pero más o menos es que soy hija de, o sea, la mayor de 9 hermanos y eso suma años, creo que hay que ser estratégicos, ¿no? O sea, creo que hacen falta espacios de gente racializada, ¿no? Espacios intracomunitarios, espacios para pensar estrategias, para pensar como algunas cuestiones, ¿no? O sea, incluso y también hacen falta muchos espacios de cuidados y de apoyo mutuo, que eso falta bastante, pero luego también hay que ser estratégico en qué gente, ¿no? O sea, en esos espacios mixtos, cómo trabajamos, cómo lo llevamos, ¿no? O sea, y cómo, o sea, y tiene que ser, o sea, como un trabajo desde dos lados, ¿no? Por un lado, pues no, la gente racializada, tenemos que ver dónde queremos o en qué queremos trabajar en esos espacios mixtos, ¿no? Y cómo queremos que se dé ese trabajo. Y eso es, yo qué sé, o sea, eso es toda una vida. Yo qué sé, no sé si Angela Davis habrá llegado a alguna conclusión, pero es como, es muy difícil y muy complejo, y creo que hay que ver en cada contexto y en cada lucha y en cada barrio prácticamente, ¿no? Pero sí que creo que, aparte de eso, y creo que también que, al menos en los últimos años, cuando se ha articulado pues, algunas críticas a ciertos espacios antirracistas, algunos se han definido como antirracistas, pero que yo considero que no lo son también, o sea, porque en el Estado español se ha querido siempre presentar que el antirracismo y las ONGs fuesen lo mismo, ¿no? Y no es verdad, o sea, las ONGs tienen una labor que es necesaria, ¿no? Y que están ahí, ¿no? O sea, de atención directa, de cuestiones materiales, digamos, de primera necesidad, ¿no? O sea, que yo creo que hay que trabajar en la forma en la que se trabaja desde esas ONGs y tal, pero tampoco no es o eso o el antirracismo o un antirracismo más político, ¿no? Sino creo que había una ausencia o hay una falta, una necesidad de una forma de antirracismo y de hablar del racismo y del racismo institucional desde una perspectiva más política que tiene que darse desde espacios, digamos, autónomos y demás, que se ha visto muchas veces como una confrontación entre esos espacios y esos espacios como demás de ONG o de asistencialismo, que no tenían, o sea, que para mí no tenía sentido porque eran cosas distintas, ¿no? O sea, otra cosa es las críticas a la forma en la que se ha estado haciendo ese trabajo desde algunas ONGs o el que muchas, o sea, yo no sé en qué estáis trabajando, yo no o sea, perdono a todo el mundo, todos tenemos que comer. Pero, no, o sea, lo digo totalmente en serio porque yo qué sé, o sea, no, o sea, ya está, no hay más, pero también hay que poner sobre la mesa el hecho de que en el control migratorio colaboran muchas ONGs, ¿no? Y ONGs que luego, bueno, o sea, y que reciben cantidades ingentes del Estado por precisamente eso, ¿no? Entonces, que se ponga a competir esos dos ámbitos de actuación no me parece justo, porque precisamente el papel de este es señalar como ciertas cosas, ¿no? Entonces, y la necesidad de los espacios mixtos, lo que te decía, ¿no? O sea, creo que hay que ver, pues eso, cuidar el tema de los paternalismos, de quién lleva el liderazgo, ¿no? Quién traza la línea política y demás. Pero, y luego también, yo lo que he echado mucho en falta, al menos estos años, ha sido precisamente el apoyo a espacios autónomos desde esos espacios mixtos, ¿no? También, porque muchas veces se ha señalado a esos espacios que no han querido, pues, digamos, mezclarse, como, bueno, sectarios, no sé qué, bueno, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero desde esos otros espacios, desde los que se trabaja también la cuestión del racismo, desde otras perspectivas y tal, no ha habido apoyo a esos espacios autónomos que yo creo que son necesarios y urgentes, ¿no? Entonces, como que hay ahí como unas conversaciones cruzadas que no sé, que se darán, yo qué sé, porque maduraremos todos y tal. Y no sé si hay nada que decir algo más, porque ya he hablado un montón. Ya está. No sé, ¿qué más había? La ley de extranjería. Ah, sí, de Rahim quería hablar de la ley de extranjería. Si alguien quiere hablar, que nos estamos pensando. O sea, bueno, que igual no. Que quería preguntaros algo de esto, pero en verdad también pienso que igual estáis cansadas, ¿no? Que igual que esto es una yo veo caras de gente cansada. O sea, claro, y es que también podemos hacer una cosa informal, claro, ¿sabes? Sí, aquí. Sí, o sea, yo estaría cansada. No hemos hablado mucho así de nómadas ni del espacio ni nada, pero desde luego ahí tenéis a vuestra disposición si queréis levantaros un momento, tomar un poco de fruta, beber algo, tal. Vosotras también, que o si queréis que os traigamos algo, que no sé, que igual. Que todo el mundo queremos decir muchas queremos, ¿no? Tenemos mucho interés y eso está claro, pero que yo que sé que tampoco tenéis que estar aquí. No sé, ¿cómo vais? No, si es para ahí, ¿no? No, yo siempre, en todas las charlas, llego a un límite como que. Que pienso que la peña está cansada, que le llevas metiendo una chapa 2 horas, o sea, entonces siempre me da la sensación que la gente está más cansada que nosotras. Bueno, pues para la gente también os podéis levantar. Sí, o sea, que, nos, que sea la gente quien decida también, ¿no? Oye, está, no nosotras. Tenéis ahí todo, es, bueno, es un espacio libre de drogas, entonces no se puede finalizar, eso es lo único, ni una pero tenéis Coca-Cola ahí, y fusiones, todo eso. Entonces, ¿comentamos algo más o hacemos la sorpresa formal y nos levantamos? Solo una frase sobre la ley de extranjería, la llamada ley de extranjería, que es también una herramienta de criminalización. Es una ley policial, dirigida a la extracomunitaria. Está en manos del Ministerio del Interior, la gobernación del gobierno, la Policía Nacional. Está dirigida exactamente contra los trabajadores extracomunitarios, la mayoría marroquíes. Y la Policía Nacional en la calle te para y te cachea por ser marroquí. Tienes o no tienes papeles, vives en un estado policial. La mayoría vinimos de un estado policial pensando que aquí vas a encontrar un poco de libertad y te encuentras con otro estado policial. Y te olvidan hacer lo más invisible posible, teniendo papeles o no, lo más invisible posible. Menos contacto con la administración. Cuando ya estás obligado a ir a renovar, vas a la administración. Si no, intentas que no te vean nunca, no te vean nunca. Además, la cultura general, el moro, etcétera, todo esto, la extranjería, caldo de cultivo para crear enemigos. Para crear enemigos. Y también un papel también que no hacen los sindicatos. Por ejemplo, Comisiones Obreras, cuando vine yo aquí, a Alicante, tenían una cosa que se llama CITE, Centro de Información de Trabajadores Extranjeros. ¿Cómo entiendo? Yo era un poco politizado, digo, ¿cómo un sindicato crea un centro de información? Sí. Es un trabajador, agrícola la mayoría. O autónomo, pues que vaya al sector agrícola porque información. Ahí te va a informar. Es un trabajador que se afilió como trabajador, no como extranjero. Incluso sindicato, incluso OGT. OGT creyó una cosa que se llama ATIME. ATIME que era una sucursal de sindicato. Sí. Que se han forrado algunos a través de ATIME sin defender. El problema es la ley de extranjería. La ley extranjería es una ley parlamentaria. Racismo, racismo es la ley extranjería institucional. Y lo sufres en la calle, en la administración, y si tienes mala suerte, en el hospital también. Y contra esto no se lucha. No se lucha porque hace falta herramientas jurídicas, abogados y organizaciones sociales que luchan contra esto. Desgraciadamente no hay. Sindicalismo está en otro lado, y los trabajadores inmigrantes no, están en otro lado. Y seguimos alguna asistencia, alguna información, alguna cosita, ya está. El inmigrante, marroquí o sudaca o como sea, cuando tiene un problema gordo, tiene que buscar un abogado, que pagarlo. Si no tiene dinero, está jodido. La policía lo sabe, y hace lo que quiere. La justicia también lo sabe. Y esto crea radicalismo. Y gracias. A ti. Yo quería comentar una cosa solo porque me llamó la atención en la lectura del libro, porque hacéis como en... Bueno, primero, enhorabuena por el libro, por la verdad que me parece muy bueno. Y creo que has dicho antes tú que como que ibas a ahondar más en esto de la genealogía del moro. O sea, como que seguías en ello, investigando en ello. Porque pues me parece muy interesante ver el resultado porque... Además, la bibliografía también me parece muy buena, el libro de Calderwood, no sé. Pero en esa primera parte, sobre todo, hay una crítica muy fuerte al Estado, no al Estado español, sino directamente a la constitución de los Estados modernos, porque inherentemente a ellos está, en ellos está el racismo, más en el del Estado español por el tema de la islamofobia, el antisemitismo. Luego hay una crítica muy grande también al derecho, por cómo se utilizó como forma de opresión, tanto en Abya Yala como en el norte de África. Pero luego, en la última parte, en las, digamos, en la conclusión o en la parte esta de interpelación más política... La que no queremos sacar nunca. No. O sea, no lo digo como una crítica, lo digo simplemente como una cosa que me llamó la atención. O sea, se esperaría una conclusión de vamos a derogar el Estado, vamos a acabar con el sistema del derecho, y realmente como que las únicas dos cosas que pedís, y que me parece muy lúcido además, es que la izquierda blanca se haga cargo de su pasado colonial y de la misión civilizatoria en la que participa. Y creo que en otro al final también decís como politizar a las personas que sufren este tipo de opresiones, y que este libro pueda servir para... Entonces, simplemente decirlo como que me sorprendió, porque hay un análisis con una crítica muy fuerte al Estado, al derecho, tal, y luego realmente las conclusiones sois como mucho más modestas, que quiero decir mucho más modestas, y anda que no queda tan bien para que la izquierda de este país se haga cargo de su pasado colonial. Pero no sé, que me sorprendió un poco esa... ¿Querías un resultado insurreanarco? No, era lo que quería, era lo que me esperaba. Realmente cuando leí esta conclusión, joder, me pareció como mucho más de pies en la tierra, de trabajar poco a poco, pero que lo que se deduce del primer esto es, pues eso, acabar con el Estado, acabar con el derecho, acabar con... Pero no sé, que simplemente como que me sorprendió, pero me parece muy... como que sirve, es una cosa que al final sirve para la lucha. Nos pusimos pragmáticas. Pues igual sí, pero tiene una es parte que había una también. Parte, o sea, había una parte, claro, nosotras investigamos sobre eso, entonces pues cuando te empiezas, pues tú tienes tu perspectiva política y tus idealismos y tus utopías, ¿no? Como tenemos todos, ¿no? Entonces pues tú pues ahí. Pero luego en esta tercera parte la verdad es que nos costó un montón, por eso yo creo que reniego un poco, es como la hija pues fea, no. Pero no, que eso ha sido el más machulo y mañana es 8M. O sea, es que claro, hay una parte, o sea, bueno, esto forma parte del activismo y de las cosas, ¿no? O sea, por un lado investigamos, digamos, en espacios como más académicos y tal, o hablamos aquí en espacios, digamos, más politizados, ¿no? Donde se puede hablar de ciertas cosas o se puede pues sacar pues teoría de colonial, teoría no sé qué, teoría no sé cuántos. Pero luego tú vas a mi casa, vas a mi barrio, vas con la gente con la que hemos hablado, que ha pasado por esto, y las necesidades son mucho más... digamos, pues básicas. Sí, y porque y que el panorama está como bastante más jodido como para ponerme a pedir, o sea, esto es como, yo estudié historia, ¿no? Y había y siempre había debates en clase entre los estalinistas, leninistas, trotskistas y la madre que los parió a todos, ¿sabes? Pero luego sobre las cosas, digamos, más cotidianas de quién va a ponerme un plato en la mesa, ¿no? O sea, que al final es lo no, o sea, como entre los lo marxista, me lo va a poner Lenin. No, o sea, había como cosas, ¿sabes? O sea, nos debatíamos entre lo que hubiésemos querido escribir ahí de vamos a incendiarlo todo. Luego también había un poco de miedo, la verdad, que nos acompaña desde que ponemos en Google terrorismo, que también, o sea, claro, es que... desde un sujeto musulmán leído como tal, ¿no? Que articular ciertas críticas políticas al Estado, ¿no? Al sistema o tal, también podían ser leídas desde otro lugar, ¿no? Entonces era como, vale, ¿sabes? O sea, que sí que parece que al final, pues, ¿no? O sea, pongamos tiritas o estemos pidiendo poner tiritas, pero porque es que no hay absolutamente nada actualmente, ¿no? Entonces... era como también, joder, que alguien haga las cosas así mal para que yo me pueda poner radical, ¿sabes? Pero no, ¿sabes? Era un poco esa la sensación, o sea, que no podíamos ser muy punkis, ¿sabes? No, pero yo eso, o sea, lo valoro positivamente, porque si hubiese salido al final una conclusión muy teórica en el sentido de acabar con el Estado, acabar con el derecho, pero que no es operativa políticamente para la lucha... O sea, se me hubiese quedado un poco... Quiero decir, yo es que esos problemas que tienes tú los he tenido también en el mundo académico, porque yo estudié filosofía y me pasaba lo mismo. Era como de, podemos tener un debate teórico muy complejo, pero efectivamente, ¿quién me pone el plato encima de la mesa? Y ahí no estaba nadie. Entonces, no sé, que me ha gustado que al final destapa a nivel teórico todas estas mentiras, pero luego, además, sirve para la lucha concreta contra este racismo. Entonces, no sé, ojalá. Yo lo veo como algo positivo realmente. Bueno, ojalá que sí. A ver, espera, si va a haber gente, quiero hablar. O sea, solamente es porque mañana, lo he hecho muy bien, es el 8M, y una de las cosas así como que nos interpelaba, sobre todo pues a Nómadas, un poco la historia que traemos, que en el fondo pues ya lo contamos aquel día en la radio, pero una de las cosas que por las que empezamos, que nos empezamos a organizar fue básicamente porque nos vimos como peña que veníamos así de, o que estamos dentro del espectro LGTB, o que estamos dentro de las disidencias sexuales, o de ciertos feminismos tal, como que estábamos funcionando de alguna manera también a veces como una especie como de indicador social de si alguien, bueno, casi como de esto, ¿no? De lo que estáis hablando. De como que, no, si, no sé cómo decirlo, pero bueno, que nos queríamos un poco ubicar ahí y dejar de ser ese pin, ¿no? De poner a un país si es democrático, si no es democrático, si respeta a las mujeres, si respeta a las minorías sexuales, que me encanta ese término. Y empezamos a funcionar un poco desde ahí. Yo, en principio, las preguntas que tenía para haceros era más así como... Si en esos protocolos habían cosas específicamente que tenían que ver con una manera de relacionarse, de tener ciertas relaciones, de relacionarse con el espacio público, ¿no? Como que también ciertas cosas de la disidencia sexual que se han organizado muy alrededor de esa idea como de la visibilidad, como el principio de todo. Entonces, como... bueno, no sé, si había alguna cosa así de, en estos protocolos que habéis estudiado. Que no lo sé porque no me he leído el libro así como que igual estoy cagando un montón porque tenéis un tema especial de eso, ¿verdad? Pero a ver si quería como increparos un poco de qué es lo que ahora en este 8M, que tenemos además desde aquí de Valencia una propuesta de una mani... como una convocatoria específica, alternativa, que de alguna manera confronta el feminismo institucional que se está organizando muy alrededor de, bueno, dejando muy, muy claramente lo que son los márgenes, ¿no? Cada vez más, pues eso, las personas migrantes, las mujeres trans, las trabajadoras sexuales, ¿no? Como peña. Y un poco, pues, invitaros a venir, por supuesto, mañana a la una antes de CIE. Y también pediros, no sé, como preguntaros si tenéis como alguna cosa que cruce por eso, ¿no? Por este montón de cosas que tengo que soltar. O sea, aquí en el Estado español, que yo sepa, o sea, lo que me entra ahí, ¿no? Lo que me ha venido lo primero es todo el tema del homonacionalismo, ¿no? Toda la cuestión del... por ese lado... Que yo sepa, aquí en el Estado español, no. O sea, sí que ha habido casos, por ejemplo, o sea, la cuestión del machismo como inherente y al sujeto moro, ¿no? Al hombre moro y tal, y que entra ahí también, eso sí, porque, por ejemplo, hubo una profesora que denunció a un alumno porque no la miraba directamente a los ojos. Y es parte de los indicadores de la cárcel también. ¿Cómo se relaciona con funcionarias mujeres? Hay algunas así como... Sí. En plan, es que no perlas. Me mira a los ojos porque yo soy una mujer y él, su religión es más machista y tal. Entonces, por ahí sí. Y luego, sobre el tema este del... O sea, del 8M y tal... yo creo que hay una cuestión que no... Bueno, siempre lo decimos, que no se trabaja, que es el tema... O sea, en todo esto... de la criminalización del moro y tal, hay una parte de... O sea, hay un elemento dentro de esa construcción del moro como peligro que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Pero no con la tendencia o no, o con su sexualidad en sí, sino de que es, bueno, el mito del moro violador, ¿no? Del negro violador, ¿no? Como, digamos... O sea, como peligro hacia la mujer, para la mujer blanca, ¿no? Que eso lo decía antes Ainhoa, lo ha explotado Vox o el capullo de Abascal, ¿no? Con todo el tema este de las violaciones, las han hecho sobre todo migrantes, no sé qué, utilizando el caso este de las yanquis que denunciaron falsamente a los chicos afganos y tal. O sea, hay ese tema que no... creo que está... O sea, está en los medios, está en diferentes espacios y narrativas, pero y relatos, ¿no? Pero en los feminismos no se ha trabajado, ¿no? Que es la cuestión esta de la criminalización, por ejemplo, de los MENA también, con el tema este de la violación y el uso, ¿no? De la mujer blanca, digamos, como sujeto a defender del violador externo, ¿no? O sea, eso en países del norte tuvo mucha más importancia que aquí, ¿no? En el pasado, con la cuestión de los refugiados y tal, en Alemania hubo muchos casos mediáticos, ¿no? De montajes mediáticos sobre los refugiados violadores, ¿no? Luego también hubo mucho material, ha habido material, ¿no? Y dentro de los protocolos se utilizan, o sea, como para desradicalizar, pues se hace formación en derechos LGBT. Sí, está llamando para que hagamos eso. Ah, vale. Es que es eso. Sí. Para que hagamos eso también se rulan, de repente vienes así como súper buen rollistas de qué guay, ¿cómo ligas en ser un machirulo moro o tal? ¿No? O sea, eso lo he visto yo rulando por como el típico vídeo de cuatro cositas así de con la musiquita de. Y eso también, o sea, como formar, ¿no? Con esa cosa de. Tenemos que ir la peña, ¿no? Como las belleras, a explicar, ¿no? Que somos personas. Pero ¿formar dónde? Pues a centros de menores, sobre todo porque es que tal cual, una persona me dijo que un chico que trabaja ahí, que es egipcio, que me no, que no, es que son marroquíes, ¿sabes? Yo no, o sea, con esa. Si es que son mucho. ¿Sabes? Claro, entonces. No sé, tal, pero bueno, tenéis que venir por esto, por lo otro, sí. Bueno, yo creo que son. O sea, no hemos entrado directamente a eso, porque eso es entrar en un jardín que o tienes un buen rato para hablar de eso de forma seria, honesta y demás, o es muy difícil, y en un libro sobre política antiterrorista, pues yo creo que obviamente está en el. O sea, forma parte de ese imaginario del bárbaro no contemporáneo, forma parte de los discursos de la democracia, del derecho, de los países avanzados en los derechos de las disidentes, todo el tema del como nacionalismo, y sí, obviamente forma parte de la construcción de ese moro en el que eso no forma parte de su posibilidad de ser, ¿sabes? O sea, que todo el tema de las masculinidades inferiorizadas, digamos, ¿no? En relación a. Y cómo eso se ha instrumentalizado y la mierda que está generando eso y la incapacidad o no voluntad política o no sé, desde determinados espacios autodenominados feministas para poder como abordar la cuestión, pues yo creo que tiene que ver parte de todo eso que ya como se ha explicado, ¿no? No sé, es bien difícil. Yo quiero volver a incidir en el tema de el FIES, el primer grado, y la situación, digamos, de excepción legalizada, la que está, por ejemplo, Mohamed. Y también aclarar mi posición, porque yo no he pretendido discutir nada de lo que vosotras habéis sentido que yo quería discutir, sino que yo lo que quería era situarme donde yo me sitúo, a nivel subjetivo, que es con Mohamed en aislamiento, ¿eh? Y en una situación como la que está él, en la que está metido en esa situación de castigo, de excepción, él mismo, ¿eh? Él no ha cometido ningún acto violento, ni en la calle, claro, ni dentro. Y está catalogado como preso extremadamente peligroso, ¿eh? No solo inadaptado, sino extremadamente peligroso. Yo no sé si está ahora Mohamed en 91.3. Pues entonces está catalogado como preso extremadamente peligroso. Entonces, la cuestión no es la cuestión de quién te pone un plato en la mesa, es la cuestión de cuando estás en una situación como está él, de muerte en vida, ¿cómo se puede combatir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede combatirlo? ¿Cómo se puede articular la defensa, la autodefensa contra eso, ¿no? Porque la indefensión que sufre la gente que está ahí es muy, muy tremenda, muy profunda. O sea, estás despojado de la humanidad, o sea, estás despojado legalmente prácticamente de todos tus derechos, y ahí pueden hacerte cualquier cosa en cualquier momento impunemente, pero la situación está creada legalmente, sí. Y luego si ellos se pegan alguna faltada, por ejemplo, hoy mismo me ha contado la madre de un preso que había denunciado torturas en Albocasa en un caso que hemos intentado, o sea, que ha recibido la respuesta el defensor del pueblo que le dicen que, o sea, contradice toda la versión de todos los que denunciaron haber sido torturados con la versión de los torturadores. Y es el defensor del pueblo, no sé. Entonces, el planteamiento que hago yo no es un planteamiento ni estoy primando el derecho, sino ni nada de eso. Si cuando hablo del derecho penal del enemigo, no estoy hablando de la crítica del derecho penal del enemigo, de la crítica jurídica. Estoy hablando de la aplicación de ese derecho penal del enemigo día a día, todos los días del año, por ejemplo, en el caso de Mohamed, durante 15 años de su vida, pero la cuestión es que Mohamed no es el único, no es el único musulmán que por serlo está sufriendo ese tratamiento. Ni en España, por ejemplo, Abderrahim me hablaba de Yos Ibrahim al-Dalab, que está en preso, condenado a cadena perpetua en Francia, y es una situación muy parecida a la de Mohamed. Pero es que en esa situación, o sea, en primer grado de tratamiento hay unos 1.000 presos, y en 91.3 no se sabe cuántos hay, porque no hay cifras, porque no salen en los informes y tal, pero es de suponer que haya pues por lo menos unos 300, aunque yo no sé. Pero hay un montón de gente. En preventiva, que nosotras supiéramos, en preventiva por este tipo de delito había como 170 y pico, 180 sí, no y pico, una este cosa así. Digo sufriendo el primer grado, sí. Es decir, que el tratamiento que le dan a los yihadistas en el protocolo que les aplican no es más que, o sea, una variedad del FIES, una extensión del FIES, y pero el FIES está en vigor para otra mucha gente, sí. y la manera de defenderse desde dentro y también desde fuera es unirse todos los afectados y todos los que les apoyan para denunciar esa situación que es, o sea, de abolición de la humanidad. Quiero decir que ya no se trata de si le ponen, o sea, primero te deshumanizan totalmente, te lo quitan todo y tal, y luego lo justifican. ¿Qué fue antes? El vuelo a gallina, da igual. O sea, te están reduciendo a nada, porque eres yihadista o porque dicen que eres un psicópata o porque ellos te han catalogado de extremadamente peligroso. Cuando te catalogan de extremadamente peligroso es que lo hacen unos burócratas incompetentes, a más no poder. Y es que nadie discute lo que ellos dicen. No motivan las resoluciones. Entonces cogen, te meten ahí porque dicen que eres extremadamente peligroso. Si eso tuvieran que argumentarlo en alguna parte, pues no podrían porque no hay argumentos que valgan. Es simplemente porque nosotros queremos, porque hemos decidido que sea así. Y porque la ley es lo suficientemente ambigua como para permitirnos hacerlo. Y porque el Estado es lo suficientemente fascista, como dice, por ejemplo, el Boaventura. Este habla del fascismo que está incorporado, que es institucional, que está incorporado a la democracia, en las maneras de funcionar, ¿no? O del fascismo, digamos, social, que forma parte, ¿no? En fin, pero que eso es algo muy práctico, quiero decir, que yo no estoy intentando hacer un planteamiento teórico, sino verlo desde ahí. Entonces, ahí yo veo que sí, que el racismo es muy importante, pero hay otras maneras también de deshumanizar y de reducir a carne picada, a carne picada, que no son el racismo, y que la manera de combatirlas es uniéndose todos los que las sufren y afrontando, en la práctica, porque o sea, la denuncia pública de esto es indispensable y está muy bien, pero por ejemplo el primer grado en concreto se tiene que combatir denunciando el primer grado, o sea, empeñándose en poner de manifiesto que esa situación que está plenamente asumida por todos los, o sea, que es como si dijéramos la cárcel dentro de la cárcel, o sea, y lo que es el núcleo del poder punitivo, del sistema punitivo, y que están todos, o sea, eso no puede ser, que eso es nazi, sí, nazi, sí. Está nazi, pues como meter en el último agujero a alguien solo por su manera de pensar y por su manera de ser, por su cultura, porque en realidad la gente que va a parar allí, hay que no, que son verdaderamente violentos o que trafican o que hacen esto, pero hay muchos que están simplemente, pues eso, porque su subjetividad no se adapta a lo que se espera de ellos, ¿no? Sí. Eso Esto es todo lo que yo quería decir, ¿eh? Lo que pasa es que no quería discutir para nada. Creo que hay una... No pasa nada, vamos a intentar cerrar aquí, pero en lo que dices... Sí. Hay cuestiones que vienen a contradecir las cosas que hemos dicho. No, ahí no hemos entrado. No, creo que no te das cuenta, pero sí, no pasa nada. Pero sí, pues claro que estamos, o sea, quiero decir, o sea, en toda la denuncia que hacemos, pues claro que el sistema penitenciario, el sistema de cárcel, el sistema penal criminal es una basura. Sí. O sea, claro, o sea, y, o sea, quiero decir, es que yo no tendría desacuerdos en que una de las estrategias que tiene la peña para poder sobrevivir a esa mierda del sistema penitenciario es unirse. Sí, no. Bueno, no solo unirse, sino que el igual que sí. Igual que se dejan pasar, o sea, comportamientos que están institucionalizados y que son nazis, y que la gente en que no les afecta, pues les parece bien, ¿comprendes? Sí. Es muy necesario para que esto no pueda ser que, o sea, que todo el mundo se niegue a eso, o por lo menos una parte. Claro. Pero tanto a los comportamientos racistas, como a los comportamientos que... A ver, si el racismo está en todo... O sea, en cada caso hay racismo, hay alguna clase de racismo, porque hay un montón de gitanos, porque hay de todo allí, ¿no? Pero no solo el racismo, quiero decir que lo que te lleva... Pero que no es solo... ¿Por qué pero? ¿Por qué el pero? A lo que me refiero es lo único que venimos a denunciar es... No estamos poniendo atención sobre cómo el racismo opera en esto. No, yo no estoy negando todo lo demás. Entonces es no solo el racismo. Pues claro que no solo el racismo. No estoy en desacuerdo. Tienes que encontrar una fórmula mágica para que... Porque yo no sé cómo lo dices, que yo tampoco muchas... Pero en todos los aspectos de la cárcel siempre acabas diciendo esto y yo nunca tampoco acabo de entenderlo. Es como las personas racializadas sufren la cárcel de una manera que no sufren las personas que no lo son. No, yo ni siquiera, sí, yo no ni siquiera entro en la subjetividad de cómo sufren o cómo dejan de sufrir, sino cómo opera este eje concreto en el vivo mantenimiento de ese sistema de sistema penitenciario. Entonces, no, lo que no me sirve, digamos, o lo que tú no acabas de entender porque a mí me está molestando o revolviendo la tripa, es cuando tú dices, sí, el racismo, pero... cuídate con eso. Y yo digo, sí, ¿en qué momento yo he dicho que el otro no? ¿En qué momento? ¿Por qué ha habido una comprensión en esta comunicación con que el otro no? Que yo no he dicho que hayas dicho que el otro no. Ya sé que lo sé. Que no dices eso. Tú eres más terco que yo, ¿eh? Sí, de algún modo. Que no es eso, o sea, que yo no pretendo, para mí, el problema que... Pero... O sea, que tú estás planteando... Vamos a recoger, porque si no, mira, que se levanta. Me parece importantísimo, me parece, o sea, algo esencial. Y es verdad que es algo que está... Porque habláis de la criminología crítica no existe, ¿comprendes? Porque, o sea, en los momentos de criminología son chispazos y los criminólogos críticos que avanzaron bastante en los años 70 luego han retrocedido. Sí. Y se han hecho reaccionarios, sí. Y están defendiendo el poder político. Gunther es uno de ellos, mira. El de... Muchos. Venga, vamos a entonces, el racismo...